Hijos del Camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta, enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del Camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre. Agradecido para decirte que juntos pensemos. Hijos del Camino. Viernes, 17 horas, por Radio La Negra. FM 90.1. www.radiolanegra.com.ar. Empieza el programa Hijos del Camino. Marimari Rafa, Marimari Javi, Marimari Compuché, Marimari Pucamien, Pupení y nada, Chaupaleín. Chaupaleín. Todos nosotros. Todos nosotros que hacemos Hijos del Camino. Y bueno, tenemos el programa Epu Marí Cla, o sea, programa número 23 de Hijos del Camino, iniciando de las 17 hasta las 19 horas. Y bueno, mi nombre es Alejandro Valentín Pichún. Estoy haciendo junto a la 91 Radio La Negra y el teléfono 4455710. Y bueno, también tenemos un mail ahí. Sí, el radiolanegra@gmail.com, que después vamos a ir revisando a ver si hay mensaje. Ahí siempre nos envían algún comunicado, ¿no? Invitaciones que después más adelante haremos. En las gauchaditas, en la sección gauchaditas, donde podemos bueno, contarles qué se puede hacer el fin de semana. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, y si también si nos quiere escuchar por internet en www.radiolanegra.com.ar. Ahí cliquea donde está el escucharnos en vivo, ahí tú, y nos podés escuchar. Bueno, un día de mucho calor, ¿no? Está hermoso, es época para disfrutar esto. Lo único que sí, hay que regar bastante y seco, mojarse sí. Un poco la cabeza también, si andás caminando por ahí abajo. Regar, regarse y regarnos. Como decía mi abuelo, mi viejo, andá por la sombra. El famoso andá por la sombra. Bueno, o sea, sombrerito. Hay algunos se lo... Sí, hay que hacerlo. Algunos se le merece más que a otro, pero bueno, andan por la sombra, muchachos. Sí, bueno, hoy Hijo del Camino va a andar por... Como siempre, por las noticias, además de las gauchaditas, vamos a tener algunas noticias de aquí de Bolsón, de diferentes partes de la Gualmapu. Y bueno, también acostumbrados por ahí a escuchar la Latinoamérica en sus luchas de resistencia ante tanto abate del imperio y tanto acecho que hay sobre la Ñuque Mapu, sobre la Pachamama. Sobre la Pachamama, claro, tanto destrucción también, ¿no? Y opresión. Por suerte, algunos hijos de la tierra, May. Están oponiéndose en lucha y con firmeza para dejar más que en claro el camino a seguir. May. Eso está sucediendo, bueno, en Córdoba, en Allen, en sí. Chubut, Rawson, San Luis, Bolsón. Bueno, creo que ya no hay lugar donde en la tierra que no haya una... Ojalá, ¿no? Que en todos lugares haya una oposición ante tanto saqueo, ¿no? Eso es un buen punto, porque es verdad. O antes uno lo ve tan... No negativo, pero lo ve como... este es la corporación, el dinero está tan instalado en todos lados que a veces uno cree que es imposible transformar esa... Pareciera, ¿no? Como que nos hacen ver que no se puede. Pero no se puede. Sí, hay semillitas naciendo continuamente. Viste que el ciclo de la semilla, eso es como que hay tanta abundancia que es imposible. Claro. Vos sabés que lo primero que se me viene a la cabeza esto de... Ya que nombraste la semilla, Monsanto y uh-huh. toda esa cuestión, es que como que agarrás una semilla en la mano y si querés destruirla, podés destruirla o sembrar, ¿no? O sea, es tu decisión, digamos, ¿no? Sí. Podés sembrarla... Regarla además, ¿no? Sembrar, regar, darle todas las atenciones, consumir, o si no, destruirla, también así, como así, ¿no? Sí, Creo que... es difícil de pensar eso, de como decís vos, de destruirla, ¿no? Está, qué sé yo, a uno capaz que ni se le cruza por la cabeza, pero se ve que hay gente y grupos bastante basurales que les encanta... Destruir cosas que vienen naturales, ¿no? Para transformarlas y hacerle, qué sé yo, todo lo mente para un beneficio económico. Como desfibrarla y desarmarla y hacer lo que hacen. Y vos ves la época en la semilla, bueno, que semilla todo, ahora inclusive también, que yo, como el perejil, la cibulé, yo en casa está todo, ¡guau! Claro, está tremendo. Alucinante también, ¿no? Sí. Y eso es tanta cantidad, tanta abundancia que te marca una plantita. Sí, increíble, es como ¿no? que vos decís, es imposible que esto decaiga, porque... Esa es la fuerza, ¿no? Esa es la fuerza que te está mostrando ella cada uno, y sí, cada uno de nosotros es un apoyo, un acompañamiento, una ayuda y una protección, porque ella nos va a dar la protección después, cuando la consumamos o no, solamente que la esparzamos por otros lugares. Y bueno, somos semilla, ¿qué va a hacer? Sí. Y vamos por el camino. Vamos a empezar... ¿Empizar? ¿Empizar? Con un tema, Rafa... Gracias. ¡Cumbia! Disculpe, esta es una banda de acá de Bolsón, nací y malcriada, así que vamos a escuchar un temita que se llama La Cumbia del Frío. Caminando por el suelo crujiente, sus piernas ya quieren llegar. Asumir hogar, a descansar, a madrear. Cuando carga una vieja mochila que su mujer tantas veces remendó, restos de vianda del mediodía que también ella le preparó. El cuerpo se enfría en la intemperie, las horas tardan en pasar. Larga se hace la quincena, lento llega el sueldo y rápido se va a los bolsillos del que más tiene, de ese mismo que carece de humildad, el que no duda en un instante si te tiene que explotar para saciar su hambre capitalista. Hombre elitista que sueña con tener una mansión, una enorme construcción con un gran hall, toda una familia entraría en el balcón. Qué vergüenza la opulencia, vecina cercana de la carencia. Acá se baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera. Se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. Acá se baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera. Se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. Limpiar casas apenas vuelve y tiene que limpiar la de ella. Con 20 años y dos críos, un alcohólico por ex marido. Magia tiene que hacer con lo que cobra para que no falte nada que comer. También tiene que coser, tejer, correr, correr y correr. Una gran mujer alegre, trabajadora, donde el menú sea el mismo. Revuelve el guiso con ritmo, con gracia mueve las caderas. Esperando a sus hijos que lleguen de la escuela, sube a tope el volumen de... cuarteto, salsa, rock and roll. Todo lo bailamos, pasión, pasión, que corre en la sangre de los pobres, pasión para la lucha que es mucha en esta vida. Hay tanta plata mal repartida, acá se baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera, se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. Acá se baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera, se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. De día tantos casos para esta divina, buscando la falsa perfección como las modelos de televisión. Antes fue hippie, ahora es careta, abuso su chakra en venta para poder hacerse las tetas. Cambio de meta pasado los 40, salgo del campo del Seymour, la huerta y se fue a Brasil a vivir con su amiga. Ahora come frutas todo el día, hace todo lo que antes no podía, lámpara, playa, caipiriña, garoto, sexo, hasta cocaína. Fuerte bolsón en temporada, toda bronceada baila reggaetón, se cachondea en el bar de moda, tomando fernet con cola. Cuando el primer frío viene, nada la detiene. Huye buscando calor, no de salamandra, solo del sol. Yo con vos en la cueva me quedo, haciendo lo que quiero, cuando puedo. Baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera, se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. Acá se baila la cumbia del frío, la cumbia de la gente guerrera, se baila para entrar en calor y para sanar nuestras penas. Bien, continuamos, empezamos este programa de radio que se llama Hijos del Camino, que bueno, inició hace 23 programas. Y bueno, tenemos la página del Bolsón Blog abierta como para ir dando lectura a lo que ha venido pasando en esta semana y cómo está avanzando de un lado y del otro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, empezamos con esta, una venta de azúcar cubo acá del FONAF. Mirá cuántas bolsas vendió, 500 bolsas de azúcar. 600 bolsas de azúcar en... Coralitos, dice. Villa Yanqui. Porque esto es lo que pasó... Ah, claro, está bien, está bien. Se distribuyó por todo lo que es la zona acá patagónica andina, ¿no? Dinahuapi, La Estepa, dice el mercado de La Estepa, Ramos Mejía y la meseta de Somuncura, el Foyel, el Bolsón y Bariloche. El camioncito anduvo por todos lados. Sí, eran 50 kilos la bolsa, creo que estaba 200 pesos y pico, 200 y monedas, algo más. La verdad que no, yo fui a averiguar, pero no me di cuero justo en ese momento. Claro. Pero va a haber otra nueva, así que nada, estar atento. A estar atento, seguro. La fruta ya sale y para empezar a hacer dulce. Para empezar a hacer dulcecito, claro, más vale. Después esta, que no es tan grata, que si no habla de funcionarios procesados por venta de tierras, esto salió el 23, el martes 23. La foto está Lewy dándole de comer una llama en la mano. Sí, dice escándalo. Sí, claro, escándalo en Río Negro. Un juez les apuntó, claro, es muy, muy ilustrativo, ¿no? Un juez les apuntó a un ex ministro a tres colaboradores, pero destigó a los supuestos testaferros, el papel de Van Dittmar. Testaferro, ¿no? Uh-huh. Más tarde que temprano, los responsables de la escandalosa venta de terrenos fiscales en el Bolsón a poderosos empresarios comienzan a ser identificados por la justicia de Río Negro. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, seguro. Después que funcionario... Ajá. Bueno, repudian, ¿no? Sí, repudian hipótesis sobre la muerte en calabozo. Esto es la sobre el asesinato de Coco Garrido. Porque, lamentablemente, el juez Lozada, ¿no? Bueno, vamos a leerla, ¿no? Esto fue el 23 de noviembre. Bariloche. Familiares de Guillermo Coco Garrido cuestionaron la labor del juez Martín Lozada al frente de la causa que investiga la muerte del joven que ocurrió en un calabozo de la comisaría 12 de Bolsón. Carmen Silva, madre de Garrido, criticó la decisión del magistrado, quien resolvió avanzar con una imputación por homicidio culposo contra tres empleados de la policía de Río Negro. Culposo, y por lo que yo escuché el otro día, fue que a la policía, o sea, no es homicidio culposo, sino por una negligencia, algo así, era como que por una negligencia ocurrió, por una, ¿no?, en base a que no le sacaron el cinto, y concluyendo nuevamente con el supuesto este chamullo del suicidio, ¿no? El mismo sabían, nuevo juez otra vez vuelve a respaldar la misma hipótesis, la misma chamullo, ya ni hipótesis, porque hipótesis no cree en esas palabras. Vos sabés que ahí donde el tema, ¿no? Porque al principio era una jueza que tenía que haber viajado desde Bariloche hasta la comisaría 12 de Bolsón para notificar de esta cuestión. Bueno, ya la primer jueza ya ni viajó, o sea, ya ni vino acá a Bolsón a realizar la tarea que tiene que realizar, ¿no? Porque se supone que tiene que hacer eso, ese trabajo, o sea, un juez, si lo llaman a las 2 de la mañana por tal cosa, tiene que viajar y hacer lo que tiene que hacer. Sí, bueno, sí, esta jueza ya no lo hizo y de hecho se metió otro juez y ya hizo otra cosa, ahora el juez Lozada terminó dando un acuerdo con la policía asesina y... Mirá, los familiares... Es un cáncer. Los familiares están convencidos de que Garrido fue víctima de un homicidio intencional por parte de policía. Uh-huh. Cuando Lozada agarró la causa, nos ilusionamos. Claro. Esto comenta la familia de Coco. Porque tiene el mote de los derechos humanos, pero ahora encubre el accionar policial, dijeron algunos manifestantes. Lozada trató de dialogar con los familiares en la planta baja del edificio, ¿no? Es como, a ver, ¿qué quieren decirme? Y sigan su camino. Eso es una falta de respeto también. Pero no hubo entendimiento y se retiró en medio de recriminaciones e insultos. No nos quiso explicar por qué ahora cree que Coco se suicidó. Luego el magistrado explicó a Río Negro que la hipótesis del homicidio doloso fue desechada por el fiscal Eduardo Fernández por falta de pruebas y recordó que es la fiscalía la que delimita el terreno, que será objeto de la investigación, y sobre esa base lo llamó a los tres policías a indagatoria. ¿Qué? Rata, una forma de justificarse, ¿no? Sí, una porquería. De no, bueno, pero viste que hay unos cuantos. Y lo mismo que hicieron los forenses que vinieron, eran forenses de la policía de Río Negro, y el laburo que hicieron también fue desastroso y por lo menos borraron todas las pruebas que había. Y después, otra cosa que va haciendo, ¿no? Esto, mira, esta noticia dice: Necochea, Federación y el Bolsón entre los favoritos de los argentinos. ¿Los favoritos de qué? Entre los turismos. Ah, así es. O sea que prepárense porque va a haber bastante gente. Bueno, esto no es la primera vez, siempre es como que Bolsón es el lugar donde más gente viene, ¿no? Y bueno, qué sé yo, habría que... Uno se plantea este tema y dice... A mí me pasa que cuando voy al centro de aquí de Bolsón y veo la plaza tan llena de gente, qué sé yo, siento dos cosas. Primero, al ver tanta gente y no hacer nada, gana de irme. O sea, de observar no me gusta, ¿viste? Y la segunda, sentarse a ver. Claro, la segunda es agarrar, no sé, trutruca o micrófono y arrancar y empezar también, pum pam, ¿no?, pin, y que nada, que subirte a algún lugar y empezar a agitar. Sí, o en los grupos mismos de gente que hay, comentar, no está mala esa propuesta, porque por lo menos le llevas información y lo que está ocurriendo. A eso te referís con el tema. Sí, porque, por ejemplo, hay muchas, o sea, lo que yo noto, ¿no?, en la gente que vive en el lugar, ¿no?, que, o sea, los pobladores de aquí de hace mucho tiempo han estado empañados, digamos, con estas situaciones, ¿no? Así la familia de Coco, como el resto, ha estado bastante... Como que, nada, sentimos que han pasado muchas situaciones en Bolsón y en todos los lugares, y tenemos como que nos obligan a recibir con alegría a la gente de afuera, que por ahí viene a consumir, que viene, qué sé yo, y vienen con otras historias, ¿no? Que ya bien de ciudad, bastante loquitos y bastante con cuestiones así. Qué bueno. Es difícil, yo lo entiendo, inclusive yo a veces también puteo en base a eso, pero también genera, qué sé yo, un resquemor, o te genera algo que tampoco es copado tener esa bronca. Si la gente viene, uno lo eligió, claro, de alguna manera también, cualquiera que llegó acá, desde los primeros que llegaron, lo eligieron porque el lugar era mágico, porque era hermoso, porque algo había, que te generaba eso. Yo después de tantos años acá sigo flasheándola con los cerros, con la plantita y con el lugar, con la misma gente también. ¿Qué va a hacer? O sea, resignarnos a que no venga más gente o estipular eso, más allá de que capaz que nos moleste, porque van habiendo cambios que traen, como decís vos, traen bosta, traen contaminación, inclusive que traen de otros lados, y a veces cuesta que comprendan cierta idiosincrasia de acá, pero bueno, habrá que, como me parece, por eso copado lo que decís. No rechazarlo ni tratarlo con odio. De última no, venir y contarle, loco, explicarle cómo es esto. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que tenés que respetar acá? Fíjate, no destruye o lo que sea, ¿no? Abrí los ojos, explicarles un poco para que como que la adaptación de última sea más acorde. Porque si no, vienen malones con costumbres de afuera que te terminan cambiando la historia. Claro, entonces, y termina de ser mágico y natural. Claro, está buena la de concientizar desde el vamos ya. Está buena, ¿no? Bien. Me parece propuesta, hijo del camino. Con buena onda. Próxima. Claro, no, mamá. Sí, sí, la alegría. Si no, ¿cómo hace? Si no, nos vamos a matar, o como quería hacer whisky hace 15, 20 años, que quería cerrar la ruta, ¿viste? No sé, le ponemos, cerramos ya la ruta, por el repollo que no tiene animado. Claro. Pero no se puede, ¿qué va a ser? Claro. Así. No, no, mamá. Entonces, vale. De última, que vengan a abrazarlo y con el amor que cambiamos lo que sea. Transformamos. Bueno, y hablando de esto, hay otra que salió el 26, creo que era el miércoles, ¿no? 26, estoy medio perdido. Porque dice noviembre 26, punto. Entrega de elementos ortésicos en el bolsón, ¿no? Esto es el laburo que hace Casita del Sol. Que es, bueno, parte. Y bueno, están entregando. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque hay gente que realmente lo necesita. El Centro de Integración Libre y Solidaria de Argentina, dice. Es una asociación sin fines de lucros que viene trabajando hace ya 47 años. Bueno. Es una cosa que está pasando. Y bueno, y esta, ¿Daderas duerme o trabaja de madrugada, no? Esta es una nota que viene del ADN. Y no sé, la abrimos, no sé, un poquito. Si duerme, todas estas empresas sí, no duerme, viste que decíamos nosotros. Si alguien pudo seguir de cerca los zigzagueantes movimientos de quienes integran la fachada de Ladera Sociedad Anónima, sabría también que sus objetivos incumplidos, que son muchos, solo refuerzan aún más la necesidad de trabajar en lo profundo para obtener resultados. Nadie habla de resultados económicos, por lo menos no quien escribe, sino de resultados, simplemente. Resultados que muy pocos han podido vislumbrar detrás de la pantalla del centro de esquí y el grandioso mega loteo. Sí, sí, sí, es verdad, este invierno como que estuvieron más callados y no sé qué pasará el que viene. Claro. Y bueno, ¿qué más ahí en el blog spot? ¿Qué sé yo? A ver, vamos más arriba. Hay una entrevista, pero no sé, esa no estaba, ¿no? La entrevista a Nahuel Pan, no. Podemos hacer, sí, en el próximo bloque lo podemos hacer, bueno, ¿no? ¿O querés? Porque fue la fiesta ahí en la cooperativa, sí. La Mosqueta, ¿no? Estuvo su fiesta el sábado. No. Y bueno, salió una nota acá en esta página a Fernando Nahuel Pan y a otra gente también, así que por ahí capaz bueno, que lo podemos. Y pues no lo tratemos de poner el audio a ver si llega, porque lo puede tomar. Vos decís acá y es bajito, no. ¿Es muy bajito? No, no sé, sí, es muy bajito. Bueno, después bueno, vemos si lo podemos. Otra subir. Más de tierra, este salió el 28. Mirá. Tierras dio tratamiento a dos solicitudes de compra de lotes en la zona andina. Chan. La Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales dio hoy tratamiento a dos expedientes provenientes de la Dirección de Tierras, en el marco de la ley que creó la comisión y previo a una transferencia a privados por parte del Estado. Explicó el presidente de este cuerpo, Parlamento, el legislador César Miguel. Este, bueno, recordemos que es César Miguel, uno de los responsables de tiene de una investigación de tierra. Y tiene una historia, sí. Sí, sí, pero bueno, también está en esa. Nadie está limpio. Y ahora han caído unos cuantos funcionarios del gobierno anterior que los persiguen y tratan de procesarlo, que, o sea, más allá que son por venta de tierras ilegal o por enriquecimiento ilícito, parece más un acecho político que con el fin de hacer las cosas por el lado justo, ¿no? Es según cómo se mira. Ahora estamos nosotros los y sí. Para vamos mí vamos a perseguir a los radicales porque es así, ¿entendés? No es que vamos a hacer las cosas justas. Es que tuvieron, vos imaginate, tuvieron 28 años haciendo lo que querían. Claro, ahora van a meter... Y no solo eso, o sea, hay más, o sea, 28 sí. Años lo podemos resumir en 2 segundos y decir, "Ah, es una esto, no sé lo que decía." Eso. Sí, sí, sí, hecho, sí, no sé qué. Son 28 años que hicieron lo que quisieron. Lamentablemente lavaron dinero, hicieron muchas cosas muy malas. O sea, sí. Perjudicando población entera. O sea, ese es el tema, ¿no? Bueno, dice que el bolsón tendrá un día sin alcohol. Por año. ojalá se cumpla, ¿no? ¿Qué sé yo? Extendió 24 horas la noche sin alcohol. A ver qué dice esto, cuándo va a pasar. El Consejo Municipal de la Ciudad de Bolsón resolvió modificar la ordenanza que en 2011 creó una noche sin alcohol y extender las actividades a 24 horas. Bueno. Uh-huh. Esto fue por la muerte de los chicos en la ruta 40 Norte, sí, ahí bastante. Cerca del cruce a Mallín, uh-huh. Hace 2 años creo que fue. Bueno, ahí llegamos, bueno. Sí, otro accidente que hubo en el cerro, en el Piltri. Nuevamente ahí en la cima del Piltri, bueno, se accidentó una turista, ¿no? No tenía experiencia y sufrió profundo corte en la rodilla. Bomberos voluntarios y rescatistas debieron montar un operativo especial para trasladar a una turista herida desde la cumbre del cerro Piltriquitrán hasta el hospital, donde recibió atención médica y se pudo recuperar. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando Carolina Zúñiga, una estudiante de periodismo de 21 años de nacionalidad colombiana, subió con 2 amigas, una norteamericana y otra australiana, con la intención de llegar hasta la zona montañosa donde todavía queda hielo y nieve. Durante la travesía sufrió una caída contra una piedra que le provocó un corte profundo en su rodilla derecha, con pérdida de sangre y que la dejó imposibilitada de seguir caminando. Mucho cuidado al ir a la montaña. Sí, por suerte el grupo de rescatistas pudo hacer su trabajo. Pudieron rescatarla, bajarla del cerro, que es una labor bastante jodida también, porque requiere mucha organización entre la gente y sobre todo porque es toda zona montañosa, con picadas bastante angostas. Así que bueno, ojalá se recupere y bueno, agradecemos también a la Comisión de Auxilio. Sí, después dije otra que tiene que ver con la montaña también, solo pero en este caso con una empresa. Esto ya es el mensajero digital. Dice, CAPSA amenaza si no la dejan hacer lo que quiere como a cualquier hijo de vecino poderoso de Bariloche. ¿Qué tal es? Bueno, ahí estamos con los grandes. El gobernador despertó el fantasma del saqueo y ya se anotaron varios. Así, admiten rumores de saqueo en Bariloche. La intendencia dijo que están las medidas preventivas, por lo cual no deberían ocurrir. Preocupa a supermercadistas y al gobierno la posibilidad de que se repitan los sucesos del diciembre del 2012. En diciembre, igual, antes de ayer hubo otro saqueo en Rosario. Mirá, atención, empezaron hace años los saqueos en los supermercados de Bariloche. ¿Viste? Pide que vaya el COER a poner orden. Y vos fijate en esto, no sé si alcanzás a leer, cuánto es el aumento de cada fruta que estamos viendo en pantalla. Que en este caso sería un limón, ¿no? ¿Es eso o una naranja? Limón. Zanahoria. 8 pesos, dice que estaba. O sea, que es el precio que está estipulado, supuestamente... Sí, abrilo. Igual es la misma nota. 8 pesos tiene que estar. Bueno, actualmente, ¿cuánto está? ¿Cuánto pero está tiene actualmente? Que estar, 16 pesos está. O sea, viste que hay como un cosito que dice cuántos precios tienen que estar, no sé. En este caso, la verdura. Sí. Qué sé yo, tenemos esta, la zanahoria. 6 pesos tiene que estar. ¿Sabes cuánto está? 8. Sí, el zapallo banco igual, 235%. Tendría que estar 3 mangos y está 10. Y el tomate está 11 y... No, está 34 y tendría que estar 11. Ese es el precio que deberíamos así, pagar. La harina igual. Yo no sé cómo estaría la harina, pero la harina es algo que siempre yo me caliento con el tema del pan, pero es increíble. Es carísimo. O sea, está todo muy, muy, muy... Y además muy, uno muy... no tiene la... Capaz que tendríamos que entrar a investigar, pero la harina que reciben en los supermercados o muchas de las panaderías acá, yo no sé hasta qué punto no están subsidiadas también. Porque... Eso ya sería peor todavía, ¿no? Claro. Encima esté subsidiada y la venden a 27 pesos el kilo, es una locura. Sí, bastante... O sea, el kilo de pan está 27, 25 mangos, una birra está 10. ¿10? ¿15? Bueno, 15, el punto que está menos, ¿me entendés? Ah, claro. Ya que sí. A mí me encanta también es caviar, pero el punto que no puede ser, no puede estar esa diferencia. El pan tiene que estar económico, el pan sí, es como una, y más, sobre todo acá, que lo comemos hasta con cualquier cosa. En los almacenes vos vas a comprar un paquete de galletas y te roban, te mandan, o sea, te roban, sí, te roban. Dice, ¿cuánto está? No sé, a ver... Levanta las manos, pero dice, claro, primero. ¿Viste? Bueno, 15. Pero así, sí, un cuaderno así, ¿cuánto está ese cuadernito en una lapicera? 25 pesos. ¿Qué? Así, sácate. Uh-huh. Y vos decís, no, pero no puede ser, y bueno, anda a otro lado, pibe, a comprar. Y encima te tratan así, viste, como que se ofenden. O sea, está todo muy raro, ¿no? O sea... Es difícil, difícil, porque encima los transportes que vienen también le ponen su sobreprecio, está todo, y la nafta sigue aumentando de vuelta, aumento de vuelta. Mira, ahí está, trabajan para que la especulación inmobiliaria eterna de Bariloche no deje a muchos sin procrear. Sin procrear. Porque, claro, procrear era como un plan, no sé qué. Sí. Municipio busca agilizar trámites para tierras del procrear este martes arriba. A Bariloche, el director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, y la municipalidad anunció la firma de un convenio para facilitar el acceso a las tierras a los primeros beneficiarios del Procrear. Aseguraron que los precios del mercado dificultan el desarrollo del programa. Participará el senador Miguel Ángel Bonano. Son unos chantas. Son unos chantas, sí señor, son unos chantas. Fue Angelelli. Mira lo que dice. La iglesia fue cómplice del asesinato. Sí. Qué raro. La iglesia fue cómplice del asesinato, ni hablar. Sí, después otra más de saqueo, ¿no? Badie reconoció que hay sectores donde hay pobreza. Bien. Pero bueno, para eso tenemos el VARA, dice. Qué hijo de... Hay pobreza, pero bueno, tenemos el VARA, así que no se hagan problemas. No se hagan problemas. Es como el nazi este que hacen en el programa de TED. Pero bueno. Sí. Claro, ahí está. Después acusan a Escribano por estafa con terreno en Villa Langostura. Ahí tenemos una, ¿no? Como para irla desmenuzando. Actualidad. El damnificado fue un chaqueño que compró el predio de unos 11.000 metros cuadrados por más de $100.000. Habían falsificado el título. El pedido de elevación a juicio lo hizo el fiscal Ignacio Di Maggio. Un escribano neuquino está acusado de participar en una posible estafa. Tomá. Tomá, guacho. Este, velo, mirá. Durísimo. Desenmascaran estrategia de Lewis Van Dittmar. Se quedaron con Copetel y van por la intendencia de Bolsón. Bueh. No tenés nombre. Laderas duermo, trabaja de madrugada. Si alguien pudo seguir de cerca los cizagueantes movimientos de quienes integran la fachada de Laderas Sociedad Anónima, sabría también que sus objetivos incumplidos, que son muchos, solo refuerzan aún más la necesidad de trabajar en lo profundo para obtener resultados. Nadie habla de resultados económicos, por lo menos no quien escribe, sino de resultados, simplemente. Resultados... Claro, ahí la abrimos para leerlo un poquito. Resultados que muy pocos han podido vislumbrar detrás de la pantalla del centro de esquí y el grandioso megaloteo. Hay que remontarse al año 2005 para entender qué querían. Luego al año 2009 para entender qué persiguen. Y ahora, claro, es sencillo comprender el fondo de la cuestión. Inconfesable, sí, pero fácil de desenmascarar si se estudian algunos pasos que han dado. Por último, atento a los últimos sucesos, también se puede predecir el plan a futuro. Veamos el último intento fallido y su preparación. Habiéndose anulado el traslado del aeropuerto con el plebiscito de mediados del 2009, cuando el electorado de Bolsón dijo no, con un 76%, se activó el plan C. Recordar que el plan A fue en 2005. Consistía en crear un cebo suficientemente atractivo para la High Society de Bolsón, que actuará como cortina de humo sobre un loteo injustificable de un territorio absolutamente frágil en lo ambiental y perfectamente situado para el objetivo final, sutilmente escondido. Para hacer lo posible, entre septiembre del 2009 y junio del 2011 se acomodaron y violaron ordenanzas y leyes municipales y provinciales, código ambiental y ley de tierra. Se manejaron funcionarios, desde el agrimensor que posibilitó la mensura, haciendo que firme una lindera fallecida, hasta un gobernador que siquiera ha podido remontar a una banca en el Senado para obtener los fueros que lo mantengan impune, pasando por el intendente, los concejales y varios lacayos más. En 2010 se sacó de la galera una hidroeléctrica que abasteciera de electricidad el Bolsón, que para que encaje mejor se llegó hasta desatender el mantenimiento de Edersa y producir cortes permanentes del servicio, con los consecuentes reclamos de la población afectada. ¿Se acuerdan que el año pasado el antena se cortaba cada 2 segundos, se quemaron frises, heladera por todos lados? Se juntan firmas, 2 pesos por firma, para apoyar la hidroeléctrica en el escondido. Simultáneamente transaban la tierra con Mirta Soria, hacían el camino de 17 kilómetros que une el cerro con Bariloche. Preparaban la licitación del centro de esquí para que solo pueda participar Laderas, y entre tanto, el chaqueño y Lynch decoraban la vergonzosa tranquera con la que cierran el acceso al lago escondido, yendo a Viedma con Van Dittmar a abrazarse con el gobernador. luego de amenazar con el Winchester en la cintura y la sangre que deberá correr. Dice hasta aquí esos significativos pasos en Dipen, un disimulado actor principal, tuvo y tiene que dar el paso crucial. Debió y debe rescindir el contrato con Laderas por variados incumplimientos contractuales. Sin embargo, se mantiene inmóvil y paciente a fines de estirar al máximo la concesión y posibilitar la llegada de Laderas a la temporada 2014, sin haber cumplido siquiera con una sola inversión a la que está obligada, para que nuevamente se haga cargo del cerro, usufructúe las instalaciones, aerosilla y previamente instalados, y salve a el Bolsón, haciendo funcionar el cerro con jugosas ganancias inmerecidas. Mientras tanto, los que reconformaron la Cámara de Comercio revivieron el agonizante Club El Refugio, se refritaron como acción comarcal y en pocos meses como acción cooperativa, todo para defender la ilegalidad de Laderas quemando gomas y cortando la ruta 40. Son quienes ahora se apropiaron del Consejo de Administración de Copetel, con cierto aparato partidario acarreando socios a votar por quién sabe qué proyecto. Se aprestan a conformar un partido político o a participar en un no viejo que anda de capa caída, para candidatear en el 2015 a un comerciante mercadista pero muy cooperativo, un concejal que cambia de partido como de medias, un maderero arrasador de lengas, un contador atorracedo. ¿Quién será? Claro, ni Van Dittmar ni Barbarito se van a presentar para intendente, obviamente. Y ya, como intendente, darle vía libre a la de carriada Laderas, su brutal loteo, y así, finalmente, Lewis puede tener la pista de aterrizaje que tanto ansia. Se ve que para ciertos planes, con la que tiene en el otro extremo del paralelo 42, no le alcanza. Este es un grupo de reflexión social que salió en el Mensajero Digital, y está muy buena la nota, y bueno, es así la historia, como no han querido vender gato por liebre y en mil oportunidades, y todavía aún así continúan tratando de desestabilizar el gobierno o tratar de hacer estos chanchullos que bueno, están así no, que hay que estar atentos, ¿no? Claro. Atentos nada más, la asamblea comarcal contra el saqueo y en defensa del agua y la tierra, por suerte siempre han estado al pie del cañón. Gracias a ellos tenemos este tipo de notas, no podemos entrar de quiénes son estos personajes, ¿no? Así que nada, estar en pie siempre. La Raburo vuelve a sacudir al fantasma del saqueo que despertó a Belterinec la pregunta del millón. Si se produjera por la crisis social, ¿cómo cierra con el discurso de la década ganada en el Alto? Y si es organizado por sindicalistas y funcionarios, ¿por qué metieron presos a 5 cooperativistas? ¡Qué duda!, ¿no? Esto es, bueno, rumores de saqueos, Larraburu preocupada, para Bertirinec son solo versiones, para García Larraburu hay muchos comerciantes preocupados por posibles disturbios. Dijo que pequeños comerciantes de Calle Onelli que padecieron destrozos durante los saqueos de diciembre de 2012 le plantearon sus temores. Por su parte, Belterinec relativizó las versiones. No hay datos ni indicios de posibles disturbios en diciembre. Bueno, parece que la cosa está yendo como... Bueno, y ante eso, los saqueos, esto también salió el 28 del día de ayer. Si quieren venir, que venga, dice este un tal Gatti. Le presentaremos batalla. ¿Y? No sé, ¿no? Como que... el muchacho tiene el ojito medio... Jefe de la policía, estamos preparados para repeler agresiones a comercio. Sí, sí. Esta es la fórmula, digamos, o sea, usted cuando va a votar, señora, señor, usted que cree capaz que en eso de votar y qué sé yo, vota a esta gente que lo único que quiere es apalearnos. Algo que es reta, o sea, se sabe cómo es la historia, ¿no? No sé, se hacen vueltas y se tejen más historietas. Ahora hubo otra vez saqueo en Rosario, y ya directamente estuvo vinculado a sindicalistas y movidas políticas. ¿Cómo? O para tratar de minimizar la historia, ¿no? Pero son manipulados, gente manipulada políticamente, como también pasó en Córdoba, ¿no? En Islas Malvinas, que podemos hablar un poquito de hablar eso. De eso. Seguimos en el Mensajero, mira otro título que sale que también tiene un poquito de... La CTA de Río Negro se solidariza con trabajadores judiciales en conflictos con el CTJ. Desde la CTA Río Negro expresamos nuestra solidaridad con el compañero Pablo Barreno y con el conjunto de las y los trabajadores judiciales rionegrinos agrupados en el CITRAJUR. Agraviado por la actitud del Superior Tribunal de Justicia en su negativa a aceptar la relación paritaria para acordar y resolver las condiciones de trabajo, de empleo y salariales de quienes sostienen cotidianamente con su trabajo el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Mientras un juez decide algunas cosillas, el resto bardea. Mirá. Ah, bueno, bien. Bien por la MUNI, sacaron el alambrado, que el otro viernes habíamos leído sobre el alambrado que se había puesto casi... Costas públicas. No, estaba en el lago, casi sí, llegaba sí, no sé cuánto del lago, del lago Moreno, y bueno, se sacó el alambrado. Y si ahora vamos por todas las costas públicas... Un mensaje positivo a la municipalidad de todos lados. Y a lo de Lewy también, porque eso sí, también es una costa bien. Libre y todavía estamos en ¿cómo se llama esto? En veremos. Bueno, mira, otro más, lo nuevo, procuradora reconoce que nadie cree en la justicia. ¿Por qué será? Bueno, se ha perdido 1 millón. ¿Lo tiene usted, señor? ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Investigan destino de fondos para la inconclusa pista de atletismo de Bariloche. Pero es impresionante. ¿Viste? Después se quejan si la gente se cansa, se pudre. Pero por favor, habría que quemar... No, habría que... tirar de la oreja. Claro, viste, es como que te lleva todo, se está armando fulero. Bueno, esto es otra noticia más y bien internacional, que bueno, tiene que ver con una par de conflictos que viene. Y después tenemos el Prensa del Pueblo, así que lo vamos a abrir al Prensa del Pueblo porque nos cuenta cosas también el Prensa del Pueblo. Y bueno, esto es lo que hablamos de las provincias, ¿no? En San Luis. El lunes 25 de noviembre, bueno, como decía... Salió un comunicado de prensa, del pueblo. De la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentina. Eso está bueno, ¿no? El bolsón. Y sí. Comunicado de prensa de APATA, San Luis, 21 de noviembre de 2013. Familias campesinas fumigadas con agroquímicos más de 5 veces en menos de un mes. Esto ya es de vos. Dice, niñas y niños, adultos intoxicados. Esta es la situación que atraviesan actualmente los habitantes del paraje Santa Martina, en el noroeste de la provincia de San Luis, donde hace más de 10 años se lleva a cabo la agricultura intensiva con uso de semillas transgénicas y diversos agrotóxicos. El modelo productivo actual basado en el sistema de monocultivo busca apoderarse de la diversidad, no solo biológica, sino también cultural y económica de los pueblos y de las comunidades rurales. Diversos movimientos campesinos que desde hace años trabajan en la producción de alimentos sanos y en el fortalecimiento de las redes de comercio local, hoy en día están siendo desplazados, invisibilizados y contaminados a causa del accionar de las grandes empresas del agronegocio. En nuestra provincia este modelo encuentra eco amplificándose hasta niveles insospechados. La ley de agroquímicos provincial no solo permite el uso de sustancias tóxicas que ya han sido prohibidas en otras partes del mundo, sino que también carece de un marco regulatorio actualizado, que contemple la Ley General del Ambiente y esté al servicio de las comunidades más que de las empresas. Por todo ello, desde la Asamblea APATA, Asamblea para la Protección de Agua y Tierras Argentinas, hacemos llegar nuestro más vehemente apoyo y solidaridad a nuestros compañeros de la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara, quien hace una semana atrás presentaron un recurso de amparo ambiental frente al Juzgado Civil de Concarán, y que ha sido rechazado con un absurdo argumento. En el día de hoy, instamos a que la justicia dé lugar a las denuncias presentadas por las poblaciones que conviven y padecen cotidianamente las consecuencias de este modelo de agricultura química industrial. Compartimos lo expresado por los campesinos del Valle en su comunicado. Nuestros cuerpos, nuestros bosques, nuestra agua y nuestra tierra no pueden ser miradas por los empresarios como sus costos de producción, de una producción que contamina, envenena y concentra. El Estado no puede seguir mirando para otro lado. Entendemos que es fundamental reconocer que esta es una problemática que nos atañe a todos. Por eso estaremos presentes e invitamos a toda la comunidad a sumarse a la movilización convocada por los campesinos este martes 26 de noviembre, que esto ya pasó a las 10, en Concarán. Y apoyando esto, ojalá, como decíamos hoy, que cada provincia y cada localidad trate de... Porque todo esto en base a leyes, tenés que hacerlo por forma legal, ¿no? Como están haciendo en Allen o se hizo en otras localidades en contra del fracking, que sea también en contra de los agrotóxicos y toda esta forma de contaminar. Sí, hay más para contar, ¿no? La Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut invitan a la población para el día miércoles 27, esto fue hace el otro día, a las 6 horas en la Plaza de Rawson a participar en el acto aniversario con la inauguración de una placa recordatoria en memoria y para no olvidar contra la represión que sufrieron los vecinos y vecinas del Chubut por oponerse al marco regulatorio minero. Sí, eso fue el año pasado, te acordás que les dieron una paliza también. Una porquería, bueno. Mirá, eso está buenísimo. Al final no contestó la cumbre. No, porque se realizó un nuevo encuentro nacional de mujeres, ¿no? Esto fue bastante difundido. Yo lo escuché el día lunes a través de un programa donde hablaba, o sea, una carta que hizo pública. ¿Cómo se llama este que está en México? El subcomandante Marcos. Ah, sí, mandó una carta. Mandó una carta. Sería bueno poder conseguir leerla. Estaba linda, sí. Y bueno, a raíz de este encuentro, si querés, leemos un poquito para ver, para enterarnos un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué. Sí, inclusive. Bueno, íbamos a tener capaz que una charla con una de las chicas que estuvo por ahí. Acá salieron colectivos y bueno, otra gente fue por su cuenta y fue una, la verdad que fue una convocatoria increíble. 20.000 mujeres, hizo una marcha el último día, creo que de 20.000 mujeres, impresionante. Y bueno, como contaba el otro viernes la Lamien Graciela, que son asambleas, está lleno de talleres y la verdad que convoca mucha gente, muchas mujeres sobre todo. Sí, así que esto fue, ¿cuándo fue al final? Este es el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Sí, sí, eran 3 días. Así que, claro, y lo que se, ¿cómo se dice? Las consignas, ¿no? Era con esto, aborto legal, ¿no? El tema de la sexualidad, el respeto a las diversidades, sobre los femicidios, ¿no? Esto que está pasando, sí. Que se está haciendo. El hombre está reaccionando mal, digamos, ¿no? Impone su patriarcado de una forma y pareciera que fuera natural matar a una mujer o llegar a ese punto, ¿no? Sí, cuestión hay tanta forma que es increíble cómo está impuesto esa política. Que bueno, las mujeres se están levantando. No solo en la violencia física, sino es terrible. Son esquemas, roles que uno mismo a veces se ve haciéndolo. Sí, ojalá que no nos pase, ¿no? O sea, el tema en esta cuestión es que... Yo creo que nos pasa, pero tenemos que visualizarlo y tratar de transformarlo. Tenemos que transformarlo, porque pasa, está implantada esa porquería, ¿eh? Es así, lamentablemente. Por eso, ahí donde, a ese punto, digamos, uno por ahí se abre los espacios, ¿no? Entonces agarra, va y plantea una cosa, por ejemplo, la escuela. A mí me pasa esto, hoy fui a la escuela donde va Newen y planteé las cosas como las veo yo, ¿no? En este sentido de entender por qué alguien puede llegar a empuñar un arma o agredir a una mujer y después como que encima hasta atiende un juez corrupto, una policía impune, todas esas porquerías, entonces claro, el tipo sale y termina una porquería, o sea, ni siquiera es condenado. No, y no podés confiar, o sea, obviamente en la policía, cada vez menos confiamos, pero no te toman las denuncias como decís vos, pero te cagan de risa en la cara... La fiscalía no le da pelota, se archivan, no se abren archivos nuevos, ¿no? Expedientes, nada, queda todo como... Sí, que las mujeres lo que tratan de decir es que se haga seria la cosa, porque un tipo que ya tiene tendencia a ser violento, tiene tendencias a querer empuñar un arma para poder generar situaciones de violencia dentro de un espacio donde hay niños, donde hay personas inocentes. No hay un marco legal, no hay nada, digamos, la mujer está desamparada totalmente y eso no está bien, no está bueno, porque claro, entonces le da libertad al tipo para hacer lo que tenga ganas de hacer por una cuestión de orgullo, una estupidez o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, también lo positivo de esto es que hay agrupaciones, por ejemplo las que se reúnen los miércoles de Mujeres en Libertad, en el SIC. Donde se las apoya, se las escucha e inclusive se fomenta también para que se puedan ampliar una denuncia con el anonimato de los nombres o mantenerlo en otro índole sin que se preserve la identidad, ¿no? Sobre todo y el cuerpo, porque a veces, básicamente, no es que a veces, la mayoría de las veces por el miedo. Pasa también que no se da el primer paso a empezar una lucha, ¿no? Es el miedo el que te congela. Bueno, pero por eso, a eso, viste, cuando recién te decía de plantearlo en diferentes lugares, lugares públicos, ¿no? Donde podés hablar. Por eso te decía también esto de agarrar en la plaza, ay, bocha de gente, bueno, empiezan a escuchar. O sea, empiezan a escuchar ni hablar. No solo la voz de la tierra, porque la misma tierra, si vos lo representás en la tierra, viene un loquito que tiene dos mangos de más, agarra una máquina y empieza a escarbar la tierra como si nada. O sea, total, ¿quién me va a decir algo? Claro, claro, tiene que haber siempre alguien, por lo menos, que diga un parate o no, pará, ¿qué estás haciendo? Si o no, sea, un poco de nivel de conciencia que no lo vas a encontrar en ningún lado. O sea, todos están, digamos, qué sé yo, juguitos, cerveza, todo eso, y no hay una conciencia, no hay nadie que venga, y si se escucha por ahí, no tanto. Un comentario, no es poca, es tan simple a veces, pero esto que decís vos, el comentario, hablar, expresar la idea, que quede en clara, que llegue. Porque vos fíjate, una conciencia así como decíamos, tenés la semilla en tu mano, vos podés destruirla como construir con esa semilla. Sí. Entonces ya si tenés esa capacidad de pensar que podés hacer algo bueno, imposible que quieras dañar a tu pareja o a... O sea, ya te lo cuestionás, ¿viste? Ya si entras a pensar en un montón de... estupideces, te van a correr un costado. Ojalá, sí, la verdad que lo es el deseo, sí, ¿no? Es el deseo, digamos, de verdad, ¿no? Que esa semilla que nazca ahí, que renazca dentro de cada uno, que tenga esa visión mínimamente. Sí. De no causar daño, destruir, como decís vos. Tenés la opción de crear, de amar. Tal no cual. Destruya. Claro. Exactamente. Bueno, y después, comunicado de prensa de Copetel, parece que hay una... El Consejo de Administración. Sí. Se van a tratar tres temas: elección de dos socios para firmar el acta de asamblea en conjunto con el presidente y el secretario; segundo, informe de gestión; y tercero, consideración del presupuesto 2014 y plan de inversiones. Esto va a ser el día 21 de diciembre a las 13 horas en la escuela 270, cita Perito Moreno, esquina V del Bolsón. ¿Y qué nos queda? Las gauchaditas nos quedan. No, ¿las hacemos después del tema? Hagamos un tema y venimos a leer con un cachito. Justo hablando de la Pachamama, acá hago una pequeña lectura de un librito que tengo por aquí y después, en el próximo, sí. La Pachamama es una deidad protectora, no propiamente creadora, cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da. Pero como permanecemos en su interior, como parte de ella, también exige reciprocidad, lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales. Con ella se dialoga permanentemente. No tiene ubicación espacial, está en todos lados. No hay un templo en el que vive. No tiene una morada, porque es la vida misma. Si no se la atiende cuando tiene hambre o sed, produce enfermedades. Sus rituales justamente consisten en proporcionarle bebida y comida, chayaco. Pachamama es la naturaleza y se ofende cuando se maltrata a sus hijos. No le gusta la caza con armas de fuego. Aparecen acólitos o descendientes de ella en forma de enanos que defienden a las vicuñas en la serranía y a los árboles en las selvas. No impide la caza, la pesca y la tala, pero sí la depredación, como buena reguladora de la vida de todos los que estamos en ella. Pacha les permitió vivir, sembrar, cazar, construir sus terrazas para aprovechar las lluvias y les enseñó a usar de la naturaleza, es decir, de ella misma, que también somos nosotros. Yeah. Bueno, continuamos aquí en Hijos del Camino. Como veníamos diciendo hace un rato, hay bastante información. Que bueno, vamos a un comunicado que sea desde Allen. No será zona de sacrificio. Esto, marchamos hoy en defensa de la vida. Y es una convocatoria. Marchamos de la Plaza de San Martín al Consejo Deliberante. Este es el jueves 28 de noviembre a las 18:30. Esto fue ayer. En defensa de la ordenanza que prohíbe el uso de la fractura hidráulica, fracking en el ejido de Allen, y que fuera sancionada en el mes de agosto por el Consejo Deliberante tras una multitudinaria movilización popular. Allen, para el que no conozca, está cerca de lo que es la zona de Neuquén y todo el valle, ¿no? Que es una zona justamente con mucho de este petróleo y gas. O sea que con más fuerza todavía, ¿no? Porque también se firmó hoy, creo que en una ciudad en un pueblito de la provincia de Buenos Aires también se firmó, se hizo una ordenanza para que prohíba el fracking. Pero también son diferentes, está re bueno que lo hagan ahí, pero también es como que no hay ahí exploraciones petroleras, es más algo simbólico. Claro. Pero en Allen sí hay, sí. Y está muy cerca de donde están las mayores en sí. Sí, recordemos que el gobierno también arrancó diciendo que no importaba lo que opine Allen. O la población de Allen, ¿no? O la ordenanza que quieran hacer. Dijo eso, mirá. Sí, por eso se hizo esta marcha, claro, ¿no? En defensa de la vida. Y acá, mirá, porque ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia en el día de ayer. A través del fallo, la Corte Suprema de Justicia intenta deslegitimar el reclamo popular por la defensa de la vida, de la salud pública y de las tierras productivas, posesionándose claramente a favor del negocio petrolero contaminante y beneficioso para unos pocos. Impresionante. Este es un claro efecto de la reforma de la Constitución Nacional del 94, que debilita las instituciones y las hace más accesibles a las corporaciones transnacionales, ¿no? Es algo similar con lo que pasa en Monsanto. Sí. Así que, bueno, y tenemos acá la noticia de Monsanto, lo que pasó, sí, ¿no? Sí, en Islas Malvinas. Fue jodido también. Sí. Y esto, bueno, habrá sido escrito seguro así, medio chiqui chiqui chiqui. Porque dice, hace una hora una patota supuestamente de la Bocra atacó a la Campe contra Monsanto en Malvinas, Argentina. Esto fue ayer, aclaramos. Descendieron de un colectivo armados con palos y atacaron los puestos 1 y 2 de bloqueo. Golpearon a todo el mundo, hay gente herida, prendieron fuego y destruyeron puestos de la Campe. La policía miraba para otro lado. La escalada de violencia se inició hace 2 semanas con la amenaza que sufrió Sofía Gatica, cuando un tipo se subió al colectivo que ella toma desde su casa y a punta de pistola le dijo que si que sucesos iban a quedar desparramados en las puertas de Monsanto. El sábado pasado, mientras gente de la Campe realizaba una feria, actividad de difusión en la Plaza del Pueblo, un grupo de patoteros se acercó y volanteaba contra la Campe. Cuando un chico de la asamblea lo increpó, este fue golpeado. En el volante repartido por los que defienden a Monsanto, se esgrimían argumentos al estilo de quienes están en el acampe no son de Malvinas, son personas que no quieren el progreso. Y el argumento más ridículo era que el acampe estaba financiado por otras empresas que no quieren a Monsanto. Otra empresa que no quiere a Monsanto. Monsanto se morfa todas las otras empresas, es una mega monstruosidad. Lo de esta mañana se puede entender en el marco de más de 2 meses de corte al acceso del predio y que la obra está totalmente paralizada. En paralelo, y el viernes pasado, el intendente de Río Cuarto anunció que no permitiría la instalación de la planta en la localidad del sur de Córdoba, y entre sus principales argumentos estaba que él priorizaba la paz social. La paz social, exactamente. Esta acción patoteril no es aislada. Claramente es parte de un plan del poder para destrabar el bloqueo, ya que ni la acción judicial ni la policial lo habían podido lograr. A posteriori del ataque ingresaron camiones al predio y ya se encuentra apostada la Guardia de Infantería. Esto termina de sellar la idea de que nada es aislado y que la represión y o ataques de parte del gobierno y la empresa. En estos momentos se está llamando a fortalecer el corte, a llenarlo de gente y resistir. La situación es delicada. Se está convocando para las 13 horas a una conferencia de prensa en el lugar y para las 18 se está llamando a una marcha en el centro de Córdoba. Sí, en Buenos Aires también se hizo un acampe enfrente de la Casa de Córdoba, ahí en Capital. Y nada, encima fueron golpeados. Sofía, que es una de las representantes de la asamblea ahí de Islas Malvinas, también fue la pararon en la calle, dos tipos en moto, y la pegaron a patada. Y ayer vi en la tele una nota también donde había mujeres, además de todo el grupo represivo de la UOCRA, que decían, y había también mujeres que venían para poder golpear a otras mujeres que estaban del otro lado, ¿no? Con esa esa locura. Y las pavadas que decían es como la que leías vos, ¿no? Claro. Queremos el trabajo, el progreso, váyanse de acá. Esto más que nada tiene que afianzar que el camino está bien, ese es el camino a seguir. Hay que cortarle la entrada a esta superempresa porque es un punto estratégico importante y por algo resiste, por algo insisten tanto con eso. Y que el nacional. Gobierno mismo, nacional, con la misma empresa, no olvidemos que Kirchner, la presidenta, llamó a Monsanto, ¿te acordás que una vez lo dijo? Vengan acá, bueno. No se olviden que existe una Patagonia, decía la... Es increíble cómo se hace una venta del país, de la tierra, con nosotros adentro, como si no tuviéramos ni enterado de nada. Sí, vamos a leer, dice Radio de los Pueblos, transmite en vivo encuentro, aguante la vida. Esto dice dos días de transmisión. Esto realizará... Es sobre la semilla de agua, sobre el programa de radio de Semilla de Agua. Uh-huh. El programa que recordamos está sábado de 13 horas, ¿no? Este es lo que sí. 13 horas aquí en Radio La Negra 91. La Negra, que está bueno el programa, seguramente alguno que ustedes lo han escuchado y bueno, hacen como una radio abierta, Radio de los Pueblos, como le digo, ¿vale? Que transmite en vivo en el encuentro Aguante la Vida. ¿Sí? Así se llama el encuentro, Aguante la Vida. Entonces dice que Aguante la Vida somos alternativa al extractivismo. Eso está bueno. Donde más de 50 organizaciones y comunidades del país fortalecerán la defensa de la vida. Todo podrá escucharlo en vivo y en directo por la magia de la radio. Sí, qué bueno. En el marco del encuentro interregional Aguante la Vida somos alternativa al extractivismo, organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, la Radio de los Pueblos hará una transmisión especial en vivo y en directo este sábado 30 de noviembre y 1 de diciembre. Atentú. Esta iniciativa radiofónica congrega diversos radialistas de distintos ámbitos de lucha sonora. Importantes programas comunitarios como Aire Puro, AINI, Semillas de Agua y Noticiero Ciudadano, entre otros. También Radio del Mar, Juan Gómez Milla, Conciencia y Radio Placeres, entre otras, ponen a disposición sus sonidos y palabras para narrar cada acontecimiento del encuentro. Esto, vos no sabés, Rafa, si se va a... Aquí lo va a transmitir. Lo va a transmitir Radio La Negra, no tenés idea. No. Bueno, después veremos, averiguaremos con Diego, bueno, porque lo puedan, estaría buenísimo. Así que, escúchenos en... Perdón, las comunidades y organizaciones tienen voz. Y usted podrá escucharlas el sábado entre las 11 y 18 horas y el domingo entre 11 y 16 horas. Y bueno, escúchenos en www.radiodelmar.cl o www.radioplaceres.cl. Y bueno, tenemos las gauchaditas. Pasamos a las gauchaditas. Podemos leer las gauchaditas, sí. Leemos las gauchaditas acá en el bolsón y cerramos y entramos con las noticias de Mapuche. A ver, hemos recopilado esta. A ver, viernes 29, día de los ñoquis hoy. Oh, tenés razón, sí. Mirá. Bueno. Qué bueno sería, ¿eh? Sí. 19 horas. Ñoqui, sabés que si no hacía bueno. Muestra del Instituto de Formación Docente. Esto está ocurriendo allí. Que anual de estudiantes de la licenciatura con exposición permanente de arte y diseño. Eso es a las 7 de la tarde. ¿El sábado? Del día de hoy sería esto. El sábado. Tenemos sábado 30 de noviembre del 2013, sí, para que sepan que estamos acá en vivo. Hoy sí. Es viernes 29. Hoy es viernes 29, mañana sábado 30. Ronda de intercambio de saberes sobre huerta familiar y producción de alimentos. Esto está bueno, ¿no? Epa, desde las 4 de la tarde. Sí, sí. Desde las 4 de la tarde hasta los 3 puntos, 4 puntos suspensivos, será hasta que las velas no ardan. No creo. En la junta vecinal del paraje Entre Ríos, en Lago Pueblo. Así es. Entre mate y algo más, podremos conversar, entre otras cosas, sobre qué ideas y experiencias teníamos cada uno sobre esta actividad huartística. ¿Sigue siendo válido el intento y esfuerzo para sostener esta actividad ruralizada? ¿Por qué lo hacemos? ¿O resulta mejor y más fácil ir al supermercado y listo? ¿En qué medida esta actividad funciona y se puede vincular a la defensa de nuestra madre tierra? Vamos todavía. Esta actividad fue resuelta en intercambio de plantines y la sopa de la primavera que se hizo hace 15 días, que vos estuviste presente y estuvo buena, ¿no? Estuvo bueno, aprendimos a consumir unas plantitas que las pisamos, que las arrancamos, que qué sé yo, y al final se papean, señor, se meten a la olla, en vez de tirarlas más fuerte. Muy bien. Y eso no resuelve un montón de problemas, ¿viste? Eso, no, ¿qué voy a maleza, comer? Por claro. Dios, me gusta la agrónima, ¿qué voy a hacer? No, bueno, proyección de la otra peli, Infancia Clandestina, también en el lugar este que se llama, bueno, está con presencia del director Benjamín Ávila. Entrada libre y gratuita, este en el ciclo de cine de, perdón, esto es en el centro de formación docente. Y en Alas. En Alas, sí, mañana. Hay un ciclo de cine de género que se viene haciendo hace también hace bastante, durante el invierno, y bueno, creo que es la última proyección que se hacen, con una fiesta después. Mira. Y bueno, se proyecta un musical. Un musical es como la proyección. Para ir entonándose para después, para seguir la fiesta de meta baile y cosa gorda. Joder, estaría buenísimo, sí. Bueno, está lindo para acercarse. Sí, acá está Azul, que me quiere decir algo. Dime. Pasamos a otro tema y entramos en las noticias mapuche, Rafa. Saltame. También cuentan los abuelos Tobas. Dice que el capitán Nhon, el que vive allá arriba y observa el comportamiento de los seres humanos, él dice que estaba contemplando acá la tierra. Capitán Nhon, que sintetiza belleza, bondad, y dice que veía al picaflor. El picaflor, nosotros decimos shimigaishi. El picaflor, como tiene ese aletear tan ligero, Captain On, el buen padre, le dio una misión muy importante. Y esa misión dice que era el de juntar el alma del Toba cuando moría. Y dicen los abuelos que el alma de los Tobas se refugiaban en las flores. Y como la vida de las flores es breve, entonces había que juntarlo rapidito, rapidito y llevárselas a Captain On. Esa misión Captain On le dio al picaflor, que tenía que juntar el alma de los Tobas. Dice que después de una lluvia, que la lluvia purificaba el alma, salía el arco iris y Chimigaishi no estaba para cumplir la misión. Entonces los familiares, preocupados porque no estaba Chimigaishi, lo empiezan a buscar. Shimigaishi, ¿dónde estás? Shimigaishi, Shimigaishi, ¿dónde estás? Y los Tobas lo buscan de aquí y de allá. Hasta que uno dice, allá, allá está, detrás del ceibo está Shimigaishi. Vamos a buscarlo, Shimigaishi, lo llamamos. Shimigaishi, Shimigaishi. Entonces viene Shimigaishi a cumplir la misión. Entonces la canción dice así. Shimigaishi, Ana, Shimigaishi. Ana se mi gaishi, ana se mi gaishi, ana se mi gaishi, aha ya ina se mi gaishi, aha ya ina se mi gaishi, se mi gaishi, ana se mi gaishi, ana se mi gaishi, ana se mi gaishi, aha ya ina se mi gaishi, aha ya ina se mi gaishi. Cuentan las abuelas Tobas de que allá en el cielo está el mapic del cielo, que es el algarrobo del cielo. Dice que ella juntaba la algarroba y trajo acá en la tierra, en este mundo. Entonces, en un aranaki, que es el mortero, ella pisaba la algarroba y se formó la harina. Y con esa harina, dice que la abuela toma con las dos manos, la levanta y la esparce por el cielo. Y entonces dice que así se forman las estrellas a través de la algarroba, la harina blanca. Por eso son las estrellas blancas. Pero dentro de todas las estrellas hay dos estrellas que alumbran más que las otras. Y esa es Lucero y Lucerito. Nosotros decimos Chi Chi y Chi Solé. Entonces la canción, dice la abuela, dice así. Oh, chisole, oh. chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho chisole, ho chisole, ho chisole, ho chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho chisole, ho chisole, ho chisole, ho chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho a chisole, ho chisole, ho chisole. Hermosa canción. Bueno, recordamos que el 25 de noviembre fue el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Por eso hoy decidimos pasar música interpretada por mujeres. Así que, bueno, qué mejor que las originarias, para mujeres. Mujeres, sí. Va a sonar ahora, hasta que termine el programa, música. Que suene con la voz de la hermosa mujer, sí, con la voz de la hermosa mujer. La voz de la hermosa mujer. Ahí va. Mai. Bueno, sí, estamos con Asu, así que van a escuchar la vocecita de ella. Aunque esté enojada del otro lado. Y bueno, y estamos vamos a ponernos a leer el Auquín Piuque Mapu, que es la página que leemos cuando desde que empezamos el programa, que esto fue en junio, julio, ya ni me acuerdo. ¿Cómo va pasando? Sí, hace un tiempo. Sí. Hijo del Camino inició en invierno. Sí, hacía fresco, eso estaba bueno. Bueno, a ver, y empezó. Bueno, esta noticia llega del día domingo, no, el día sábado. Y es que pueblos originarios rechazan oficialización de reglamento de consulta indígena de Piñeira. Esto viene de Gulumapu, ¿no? La consejera mapuche ante la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena, el CONADI, Ana Liao, opina que esto tiene un carácter netamente electoralista y para eso el pueblo mapuche no se va a prestar. Eso es lo que dijo nuestra Lamuen. Y bueno, sabemos que las mujeres tienen un Nehuen como la tierra, ¿no? Creo que están bien más conectadas tiene por ahí que el hombre. Una conexión directa con la tierra. Y la forma de crear vida, ¿no? De llevar ahí tenés ser, uno. Creo que eso es increíble. Después, un mensaje de presos políticos mapuche, ¿no? Lamentablemente está pasando esto de que a los luchadores, a la gente que está, nada, venera la tierra y quiere tener un contacto más directo con ella, si ejercen la violencia ellos, mientras la policía ejerza la violencia no pasa nada, pero si los jóvenes mapuche ejercen un tipo de violencia, terminan presos. Y son presos políticos, ¿no? Como el tema de Los Redondos, que habla un poco de eso, ¿no? Sí, encima, por lo general, los meten presos con, como contabas vos, con fachadas mentirosas, ¿no? Como es la otra palabra que siempre, cuando les arman una cama. Claro, el montaje. Montaje. Exactamente. Siempre montaje son montajes armado. Y, bueno, terminan apresados antes de ser culpables, antes que las pruebas, antes que... Que los testigos atestiguen, bueno, o sea, ya del hecho te sacan de tu hogar, de tu lugar y te llevan directamente a la cárcel y ahí se ve si sos culpable o no, mientras van armando la causa, ¿no? Situaciones que se van dando, tenemos todo en contra, el fiscal, el juez, el político. Gracias a Dios hay sociedad que todavía no se está, no condena a la gente, ¿no? Dice, este lunes 25 de noviembre a las 9, perdón, a las 9 de la mañana en Tribunal de Angol comienza el juicio contra Luis Marileo, Leonardo Quiján y Gabriel Valenzuela Montoya, todos pertenecientes a Lof Chekenko. Los Peñi están siendo acusados por el fiscal antimapuche Luis Chamorro de la muerte del parcelero Héctor Gallardo Ayapán, en donde el mismo fiscal Chamorro, que hasta el día de hoy no ha logrado nada relevante en la causa por la muerte del parcelero. Aparte de mentir, ha utilizado grandes y cantidades de dinero para comprar a testigos sin rostro y a la familia Gallardo, quienes por ambición, el dinero no quiere decir la verdad. Ahí está, ¿no? Siempre presente la manipulación esta de extorsión, podríamos decirlo, de compra, de voluntades, persecución también, de persecución. Bueno, otra que viene esto ya en Puelmapu, este es el domingo, 24 de noviembre de 2014, hay una persona que vino, ¿no? Aquí a Bolsón, Adrián Moyano. Adrián Moyano, sí, justamente yo estaba acá leyendo una pequeña abreviación del libro, y acá lo que habla es de vigencia de un orden colonial que tiene como víctima al pueblo mapuche, esto es lo que dice él, ¿no? Yeah. Que bueno, está con el libro Comutuán ahí justamente en sus manos. Y bueno, Adrián Moyano dice que reside en San Carlos Bariloche, de 1991, es licenciado en Ciencias Políticas y Periodística y acompaña con su trabajo las reivindicaciones del pueblo mapuche desde hace 15 años. Así nació su libro, Crónicas de la Resistencia Mapuche, que como él dice, no es un libro de historia en el sentido académico. Hay situaciones que aborda el libro en varios de sus capítulos, por ejemplo, el conflicto de Pulmarí, el conflicto de Benetton, el conflicto de mis vecinos de Ranquehue con el ejército argentino. Qué bueno, es un buen libro para tener y tratar de leerlo por la información, ¿no? Claro, por ahí más o menos entendemos cómo es que... Esto que siempre digo, ¿no? Cada vez que vemos una montaña, un río limpio, todo, porque es maravilloso, vos llegás a vamos a llamarlo más, llamada Patagonia también, ¿no? Porque encima todos los nombres están... Sí, Patagonia, Araucanía, ¿no? Están todos dirigidos, ¿viste? Para un... Eso es... Bueno... Empieza por los nombres, el simbolismo, y después toda la persecución política, además de la religiosa y de todo, ¿no? Espiritual, ¿no? Espiritual. Ese bueno, justo acá... Bueno, un conjunto de cositas que dan el porqué de este sistema, ¿no? Mirá, nueva y cobarde agresión a la tumba del huechafe mapuche Rodrigo Melinao, que fue... asesinado, ¿no? Por un carabinero. Nunca mejor dicho que cobarde, la verdad que eso es de cobarde. Porque el Peñi ni siquiera estaba armado y fue con un cuetazo, o sea, un... en el pecho, ¿no? Y encima ahora, ¿qué hacen? Agreden a la tumba. Así parece, o sea, ya, cobarde, ya... sucio. Totalmente cobarde, tal cual, es actos cobardes. Hoy trae la visita al cementerio ubicado en el Loft Chequenco, cerca del Loft Locos de la comunidad Rayen Mapu, donde se encuentra la tumba del huechafe asesinado Rodrigo Melinao. Los familiares pudieron constatar que nuevamente esta fue profanada, en donde fueron sustraídos dos banderas, coligües, lanza, flores destruidas y desparramadas, y todos los floreros rotos. Basura. No se termina la violencia, ¿no? Es como que constantemente... No saben que con eso generan que se fortalezca más todavía la lucha. Es una idiotez terrible, no es que van a amedrentarlo con eso, no, ya eso no existe más. Líbrate de la opresión, me decía un amigo, ¿no? Después otra. Sí, líbrate de la opresión. Ex vocero de mapuche formalizados por caso Pisué denuncia que desconocidos lo vigilan. Mirá, esto viene el lunes 25 de noviembre de 2013. Vigilado se encuentra el huerquén del territorio de Cunco, Bernardo Rumián, ex vocero de los mapuches criminalizados por el caso Fundo Pisué, tras afirmar que desconocidos han llegado hasta su hogar haciéndose pasar por funcionarios de CONAF para tratar de obtener información. Otra de una denuncia que se hace pública, ¿no? Que cómo es que se utiliza a diferentes personas disfrazándose, ¿no? De sí, supuesto amigos, ¿no? Porque van con el no, que yo los y el CONAF es como el INAF, digamos, ¿no? Claro. Algo parecido. No, los no vamos sé, a proteger. Una investigación, una inteligencia que para tratar de desmantelarlo. Porque es esa, sigue siendo otra persecución de otra manera. Y acá tenemos al amigo, al cumpa, al Peñi, Garache, ¿no? Feliz día. De este gobierno no podemos esperar nada, dice Feliz Día, ¿no? Feliz día, uno de los principales referentes de la comunidad COM. Se refirió a los hechos que desembocaron los incidentes cerca de la colonia aborigen en la primavera. Tras recordar su nuevo aniversario, Díaz resaltó que la etnia sufre aún mucha discriminación por parte del Estado provincial y comentó que sigue el reclamo para la devolución de tierras que considera perteneciente a los aborígenes, a los indígenas. Bien. Seguimos nuestros reclamos ante la justicia de este gobierno, ya no podemos esperar nada. Así y lo es dijo, así, no hay que esperar nada tampoco. Un garage mapuche, en este caso es un líder COM, ¿no? Creo que vos sabés que es muy loco esto. Ahí se me cruza por la mente de cuánta gente de verdad escucha las palabras de feliz día. Pareciera que no fueran mucho, pero cada vez que habla un indio, por decirlo, o un aborigen y sale en los medios, por eso está tan tapado, ¿viste? Uh-huh. Cada vez que habla alguien, algún referente o alguno nomás que se hace, ya dice que es, se identifica mapuche o se identifica tehuelche o se identifica de algún pueblo originario y dice una cosa como esta, es tomado muy en serio. Y se difunde, el boca en boca es impresionante, o sea, es una cuestión que se da, ¿no? Y por eso, viste, esto me salía de agarrar y decir, bueno, ya que hay tanta gente por aquí, bueno, vamos a ver qué onda, ¿viste? Uh-huh. Por un lado. Además, esto que decís vos está como naturalizado dentro de nuestra cultura, yo digo nuestra porque es parte de la cultura occidental, de menospreciar a la gente anciana, a los ancestros. ¿No? Sí, pero está mal visto igual, de todas formas está mal visto, porque un tipo que se para así, está bien, yo en los actos, digamos, claro, los actos de, hay una diferencia. Pero ya, ¿no?, de por sí, si es una persona de mayor edad y eso, ya naturalmente es como que está relegado, ¿viste? ¿Qué puede decirte viejo? ¿Entendés? Cosas así. Sumado al que pero esos es son los ignorantes, un pueblo originario. Los ignorantes, yo hablo siempre de eso del pueblo, está impuesto, ¿no?, en la cultura. Sí, no, yo he visto situaciones que la verdad que dan vergüenza, sí. Pero bueno, ahí donde estamos para poner una orden al día al toque, ¿viste? Porque a mí me ha pasado de escuchar a un tipo que, nada, es un pobre albañil y que viene y critica, qué sé yo, a un boliviano porque, claro, la situación o un peruano o la situación allá son diferentes y se olvida que son hermanos, se olvida que hasta tiene su misma sangre dentro de su cuerpo y la tira así como el gran canchero, ¿viste? Que... Sí, y ahí, no van a claro, y el tipo piensa que el resto no lo escucha. Y cuando uno habla, se queda como diciendo, bueno, negro, está bien, tenés razón, a ver cómo es la onda entonces. Sí, porque lo repite como si fuera un discurso ya puesto, impuesto en su cabecita. O él tampoco se está escuchando. No, no se escucha para nada, jamás se haría daño, o sea... ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Bueno, mirá, otra cosa, mapuche y melipeuco rechazan proyecto hidroeléctrico que violaría derechos ancestrales, ¿no? Nuevamente está poniendo hincapié la comunidades mapuches para que terminen con tal estupidez de activismo. Sabemos que esta el proyecto hidroeléctrico a quién alimenta a la mega minería. Sí. Entonces dice comunidades mapuches del territorio Lifco y o de aguas limpias en Melipueuco manifestaron su rechazo a un proyecto hidroeléctrico al que vulneraría sus derechos ancestrales. La comunidad Juan Bautista Huaynchapán de Trancura junto a otras organizaciones presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental observaciones al proyecto de la empresa Tracura Energía, Sociedad Anónima, con el objetivo que este se paralice. Así de claro fue esta comunidad melipeuco. La ley antiterrorista, esta es otra noticia, ¿no? Y la criminalización. A ver, Azul, lee vos porque te va a salir mejor que a mí. Azul tiene tres años. No importa. La ley antiterrorista y la criminalización de los menores mapuches. Ahí está, dice: aunque la justicia prohíbe la aplicación de la ley, parece que es contagioso. Sí. La ley antiterrorista contra menores de edad, tribunales aceptó un delator compensado. En el juicio oral en contra de un joven comunero. En el caso de José Ñirripil, se ocupó como única prueba la declaración de un testigo protegido. Representantes de los menores acusan que se está omitiendo la ley de responsabilidad penal juvenil. Cada vez más jóvenes se están condenando, ¿no? Sí, y bueno, acá también buscan eso, también, sí, ¿no? Bajar la edad de imputabilidad. Eso es... ¿Qué enfermedad, ¿qué eh? Como si los pibes tuvieran... ya los hacen culpables y no tienen conciencia de banda de cosas. Ya sos joven, está hasta las manos. Ya está hasta las manos. Es horrible. Sí, horrible. Tienes que rogar nacer en una familia más o menos, porque si no, si tenés todos los inconvenientes de la misma sociedad y del mismo sistema de bosta este capitalista... y sufrís otra deficiencia o inclusive te faltan otras cosas y vos tenés que salir a lucharla... Está dentro de lo que catalogan como delincuente. Esta sale el martes 26 de noviembre. Jóvenes mapuche en prisión política declaran en juicio por muerte de parcelero en Ercilla. Este lunes comenzó el juicio oral contra los jóvenes presos políticos mapuches Leonardo Quillón Pereira, el menor Gabriel Valenzuela Montoya y Luis Marileo Carriqueo, acusados como supuestos autores del asesinato del parcelero Héctor Gallardo ocurrido en septiembre del año pasado. Sí. Bueno, piden también 300 días de cárcel para mujeres mapuche que marcharon en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Mirá. Marcharon en apoyo solamente. ¿No? Solamente en apoyo. Y piden 300 días, o sea, casi un año de cárcel. El personal de la Unidad de Inteligencia de Carabineros estuvo este martes a la Machi Tatiana Córdoba Marinao. Detuvo, dice, ¿no? 24 años, sí. Pareja del Machi Celestino Córdoba Tránsito. Aquelú Tranamil Nahuel, hermana del Machi Fidel Tranamil de Rofue. Y la Lamien María Peña Ancabil. Así está esta sociedad enferma condenando a los que luchan por la vida, ¿no? Mirá en Formosa. Atacaron con un cuchillo a la hija de Félix Díaz. Dice, esta madrugada, alrededor de la una, atacaron a Jorgelina Díaz, hija menor del líder COM. Félix Díaz fue hospitalizada, luego dada de alta. La policía dice que investigará lo sucedido. En enero de este año, Daniel Asihak, sobrino del Garage, fue asesinado por desconocidos. Abelardo Díaz, su hijo, también había sido golpeado por desconocidos tiempo atrás. La misma Jorgelina Díaz sufrió reiterados voces amenazadas de muerte. Lamentable, ¿no? Sí, siguen amedrentando, siempre buscándole. Han asesinado a su familia, la verdad que es bastante jodido. ¿Te acordás que nos contaba el Penny y Rubén también? Uh-huh, que él estuvo con Félix Díaz, ¿no? Que estuvo en Formosa y todo, y es increíble cómo los persiguen, ¿no? Y los matan. Mireya Manque Pillán expone ante la 1 por cierre de radio Mapuche Kimche Mapu. Esto salió el jueves, ayer. Uh-huh. El informe 2013 sobre impunidad en países de América Latina y el Caribe incluye un capítulo dedicado a Chile, con la situación de Mireya Manque Pillán, directora de la radio mapuche Kimche Mapu, cerrada por no contar con licencia. Los afectados presentaron en Ginebra sus argumentos ante la falta de garantías desde el Estado, y el Comité de Discriminación Racial exige mayores medidas para fomentar medios de comunicación de representación indígena. No. Fíjate cómo es. Horrible, ¿no? En libertad quedan mujeres mapuche detenidas por marchar a favor del Machi Celestino Córdoba. Esto bien. Nosotros vamos leyendo por nos fecha. Vamos por fecha porque así que para el que va escuchando también tengo una idea de cómo se van desarrollando las cosas. Tal cual. Porque se le habían dado, como leímos hace 300 querían días, darle se 300 le querían días dar, de ¿no? Bueno, en libertad quedan mujeres, al final mapuche detenidas por marchar a favor, eran encima familiares directos del Machi. ¿Qué iban a hacer? ¿Quedarse en sus casas? En libertad quedaron este miércoles las 5 mujeres mapuche que horas antes capturó carabineros obedeciendo órdenes de detención por no asistir el lunes al juzgado de garantía al ser requeridas por supuestos desórdenes públicos a manifestarse por el injusto encarcelamiento del Machi Celestino Córdoba. Las comuneras quedaron citadas a una audiencia el próximo 10 de enero. Uh-huh. Menos mal. Menos mal, sí. Qué falta de respeto, ¿no? Bueno, esta tiene que ver con Neuquén. Mapuche denuncian extorsión del gobierno para titularizar su territorio ancestral. La comunidad mapuche Cheuquel denuncia que la provincia, mediante un decreto, les ofrece titularizar parte del territorio a cambio de otorgar derechos a empresas petroleras para entrar a trabajar en territorio comunitario. El gobierno de Neuquén no solo deja fuera de la titularización una porción considerable de territorio, sino que pone como condición que la comunidad deberá permitir el libre acceso a las actividades que realicen las empresas, no sé qué será, Gipsa. Sí, Gipsa. Y Plus Petrol, sociedad anónima. Alertan con preocupación los mapuche en un comunicado. Muy similar a como hacían acá para sacar a las tierras también, ¿no? Titularizaban para que las pudieran vender. O sea, ahí sino que lo peor, porque te presionan para que dejen entrar a petrolera. Claro. O sea, te damos el título, pero que entre la petrolera. De los 600 hectáreas, claro. Los mapuches estamos denunciando que no queda nada después que viene una petrolera. Encima que te vacían por abajo, cosa que estás arriba de un huevito, por decirlo, que capaz que es más fuerte. Sí, sí, más frágil, es verdad. Y queda muy frágil el terreno. Vos imagínate lo que puede pasar. Horrible, o sea, te quedas sin territorio de repente. Yo he visto videos donde se hunde. Se hunde. ¿No? Islas. Se las traga el agua. después de extraer petróleo de debajo de la tierra. Creo que tiene que dar todo como un vuelco, ¿no? Un gran... tiene una que cuestión haber, de tum, y vos lo, como lo, el panqueque, ¿no? Tac, así. Vos lo ves por el lado del también de... O sea, en la recuperación del territorio. De cada lugar, de cada comunidad, recuperando el territorio. Y sin exigir, sin pedir nada a cambio al Estado. Sería uno más, lo más viable. Porque siempre, ¿no?, el Estado como que tiene una trampa, ¿no? Sí. No es ponerse por ahí... El otro día hablábamos de las banderas y la patria, qué sé yo. Por ahí hay ciertas, esto que decía, simbolismos o cuestiones así, sí, que están muy arraigadas dentro, inclusive del mapuche, ¿no? Y por ahí es delicado tocarlo también, ¿no? Pero bueno, creo que ya hay una bandera. Esto también lo que hablábamos, que la noticia que salía, que un lonco de La Pampa decía, bueno, que este 24 de junio hayan las banderas tanto mapuche como argentinas en el cielo, elevadas, para que todos festejemos el Huinochipanto y entendamos qué es el Huinochipanto. Sí. Y tal vez no quitando, qué sé yo, ahora que se viene la fiesta, ¿no? 24 de diciembre, 1 de enero. No, pero está buena la postura de ella, me parece, a mí me parece muy culpable. Por eso, viste, esas cuestiones que nos gusta o no nos gusta, hay cosas que ya están preestablecidas. Sí, ya no. Y que bueno, lamentablemente sí, es verdad, tenemos un Estado permisivo que insiste en meter a empresas extranjeras para... Pero también sabemos que hay muchas amenazas, hay mucha demanda, hay muchas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el petróleo es algo que no... paramos de utilizar. No, encima está y lo peor de todo que la gran industria es la de la guerra. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es? La guerra, los autos que te compran nuevamente, los aviones, que nafta, hasta la ropa tenés en esa porquería. Es increíble. Inclusive hoy estaba escuchando también a nivel nacional, estaban festejando que se cerró el acuerdo con Repsol, que no sí, sé, porque que es un gran dinero para los ricachones. Todos los argentinos tendríamos que estar festejando, margen, nunca, claro, lo que decían. Sí, todos los argentinos tendrían que estar festejando este acuerdo. Claro. Dejate de joder, claro. Qué abuso, ¿no? Claro, es en Radio Nacional. Sí. Mirá, claro, y sí, sí, sí, sí, es todo al revés, ¿no? Cuando festejar, listo, hagamos luto. O sea, sí, más o menos, vistámonos, claro, de negro y... O no, tenés que estar más atento. Una cinta negra, y si viene tremenda poca, tiene la cinta ahí. Porque si esto están festejando, ¿cómo se viene la historia? Entonces, es así. Prepárense, porque entonces la vamos a ligar. Justo acá tenemos Santiago, dice, ¿no? Futamalón Mapuche 2013, intervención teatral, bueno, si lo puede ver en un video, está ahí en el Auquín Piuquemapu. Desde los ecos del Futamalón, perdura nuestro ser mapuche. Intervención callejera realizada por el colectivo Rumel, Mulén. En el marco de la conmemoración del Futamalón, o gran levantamiento militar del pueblo mapuche del año 1881. El colectivo teatral Rumel Maulén realizó una intervención teatral en las calles del centro de Santiago. La intervención busca plasmar el despojo de las tierras y la llegada y permanencia de los mapuche en la ciudad. Bien. Ahí está. Eso, vos sabés que me venía mucho a la mente lo que decía un peña que se llama Oscar Moreno. Y hablaba del Futamalón y de la conciencia que tenían esos mapuche en ese momento para hacer el Futamalón. Ellos sabían que iban a morir. O sea, ellos decían, claro, se venía todo ya. O sea, es como si hoy nos pusiéramos a analizar y dijéramos, bueno, pero si esta gente, si quiere agarrar, aprietan un botón y destruyen medio pueblo, media ciudad, medio país, medio globo terráqueo. Uh-huh. O sea, lamentablemente toda esta industria que ha venido de generaciones en generaciones y qué sé yo, es la guerra, por eso... Entonces, lamentablemente es eso. Todos vamos a morir, en realidad. Sí, sí, sí, sí. La idea del Futamalón tiene que ver con algo de decir, bueno, muero de pie, como el árbol, ¿no? O sea, no arrodillado frente a una marca, ¿no? No tampoco esa resignación de, bueno, si no van a ser... Claro, ¿viste? Esa cuestión, ¿no? Que está bastante... Vos hablas con la gente y dice, pero si vamos a morir igual y qué sé yo, vamos a quemar plástico. Sí, sí, sí. Vamos a usar aerosoles y le manda, ¿viste? Mandémosle el autito prendido todo el día, qué sé yo, ¿viste? Cosas así, ¿no? Uh-huh. Como que juegan, ¿no? Con esta cuestión de la muerte constantemente. Y bueno, el Futamalón era como decir, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? Y nos está pasando que nos están arrasando con todo. O sea, nos están metiendo, dale, siguen haciendo esto, siguen haciendo lo otro, siguen la Ñuque Mapu sigue sufriendo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pum, listo. La quema. Ni hablar. Fue algo así, ¿no? Fue en varias ciudades se hizo, ¿no? El Futamalón fue organizado. Como bastante organizado, sí. Así que bueno, Esto se hizo en Santiago, esto pasó el jueves, ayer. Qué bueno, una representación en la calle. Una representación en la calle por este... Bueno, una iniciativa. Otra, Mapuche Huiliche de Quelión en pie de guerra. Director nacional de CONADI no llega a reunión. Sí. Oh, qué sorpresa. Indignados se retiraron a los dirigentes Mapuche Huiliche de la comunidad de Compu por la ausencia del director nacional de la CONADI, Jorge Retamal, quien no llegó a la reunión programada para este martes para zanjar la adquisición y traspaso de una fracción del fundo Coihuín, ubicado en el extremo norte de la comuna de Quelión. Otra vez los dirigentes, ¿no? Hablando el cobarde. ¡Cobarde! Comunidad Mapuche reclama tierras del fundo Itropuri de Pailiaco. May. Serias irregularidades fueron detectadas en fundo Itropuri de Pailiaco, que es reclamado por comunidad mapuche por derecho ancestral. Aparecen nombres de particulares vinculados al predio, pero que no existen o están muertos, quedando establecido según el conservador de bienes raíces que el terreno es fiscal. O sea que fue robado, básicamente. Una garca. A las comunidades. Otra, comunidades mapuche de Los Ríos critican a intendente por no reunirse para analizar ley indígena. Otra vez haciendo o la vista gorda o no asistiendo. Comunidades mapuche de Los Ríos acusaron al intendente Henry Azumendi de tener una actitud discriminatoria hacia el pueblo mapuche por no facilitar una mesa de diálogo para analizar ley indígena. Qué poca tolerancia, ¿no? En Chubut, esto de... En Chubut, poeta mapuche Viviana Aishilef, presentó Cautivo, su nuevo libro. Este jueves 28 de noviembre, Viviana Aishilef realizó la presentación de su nuevo libro en la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia. Cautivos es un libro de puesta que retrata la realidad más cruda y violenta anclada en la ciudad natal de la autora, pero que bien pueden aplicarse a miles de casos en diferentes lugares del mundo. Las palabras brotan de la propia experiencia de Aguilef, como ciudadana que ha vivido una participación activa en las marchas y actos populares en repudio a la violencia, el abuso a la injusticia. Bien. Un libro más, ¿no? Esto se llama Cautivos. Bueno, vamos a ver si de Viviana, nuestra querida amiga lo tiene. Y bueno, la última que salió, que es hoy, ¿no? Sí, el descontento mapuche por nuevo protocolo de consulta indígena del gobierno chileno. Dirigentes del pueblo originario mapuche en Gulumapu han expresado su desacuerdo con el nuevo protocolo de consulta del gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera, debido a que no se ha respetado la aprobación indígena como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, el Auquín Piuque Mapu ya llegó a su... Ahí tenemos una lectura, ¿no? Vamos a leer un poquito. Leemos juntos, mándale. Bueno, este es un pequeño un resumen párrafo, de una nota. Claro, del libro de Adrián Moyano, de Crónicas de Resistencia Mapuche. Y bueno, es algo de lo que siempre comentamos y lo que se mencionó acá, ¿no? Uh-huh. Sucede que aquí, en Puelmapu, la persecución tuvo mayor éxito que en la denominada Araucanía. Las políticas genocidas lograron su cometido con creces en algunos aspectos, en otros no. Y que la iglesia cristiana no estuvo cruzada de brazos durante los últimos siglos, al avanzar sobre la espiritualidad propia de los mapuches, a la cual calificó en repetidas oportunidades de diabólica. Al momento de delinearse estas líneas, no se conocían machi al este de la cordillera de los Andes, pero no falta mucho para que resurjan. Hacen falta para acompañar la revitalización mapuche de los últimos años. Se necesitan para orientar a su pueblo en los asuntos del mapuche Kimún, ka mapuche Raquizuan, para curar a los enfermos que la medicina occidental termina de enfermar, para contarle a los lofche cuál ha sido su tubún, cuál su cupalme, para adelantar la suerte de una cosecha, de una aparición, de una esquila, para guiar los camaricún que se van recuperando también, a veces, después de medio siglo o más de aridez en los corazones. Nos vamos con un temito. Chuchuca. Chuchuca al aire en Hijos del Camino. Y bueno, llegamos al momento, digamos, de donde hay más noticias. Pero estas que vienen de Córdoba, ¿no? Porque habíamos hablado de que venía este... Bueno, no está. Sí, ahí está. Era una marcha que se hacía en contra de la represión que había sufrido nuestros compañeros ahí en Córdoba a raíz de esta... acampe. Sí. En contra de Monsanto. Millones contra Monsanto. Hay un programa que también sale al aire. Y bueno, entonces... Bueno, dice que Córdoba se movilizó en repudio a la represión que hubo en Malvinas y contra el ataque a Alejandro Godoy, el joven baleado por la policía. Ayer por la tarde se realizó una movilización por las calles de la capital cordobesa. Asistieron un gran número de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Bueno, se pidió justicia. ¿Dónde quedaste? Tuvo como eje central denunciar la escalada de violencia estatal que se registra en nuestra provincia. Se pidió justicia por Alejandro Godoy, el joven baleado por un policía de la zona del barrio Bajo de Porredón, hace una semana atrás. Y también se denunció el ataque que sufrió la campe en Malvinas Argentinas por parte de una patota ligada a la UOCRA. La numerosa marcha partió desde las 18 horas desde Colón y Canadá, culminando en el centro cívico que se encontraba fuertemente custodiado por la policía de Córdoba. Por si las dudas, ¿no? Como si los violentos fueran los compañeros, ¿no? Creo que eso... Hay cosas que no les queda muy clara a los demás. Ah, noviembre de 2012... Claro, no, esto es viejo. Bueno, esto estamos viendo parte de la... Sí, sí. De la página, ¿no? Que está acá. Así que bueno, parece que la marcha se hizo sin violencia. Y tenemos, Javi. Y ahora vamos a la información que siempre hacemos, una breve reseña de la información latinoamericana. Agencia Pulsa. Claro, la Agencia Pulsa, por lo general entramos aquí, que también hace comentario, que ahora lo vamos a leer, sobre la represión que hubo ahí en Islas Malvinas. Pero comenzamos con algunas cosas que han pasado en otros países, por ejemplo en Chile. El 26 de noviembre, dice, dirigentes de diferentes partidos llaman a reclamar una asamblea constituyente. Convocaron a sumarse a la campaña Marca tu Voto en la segunda vuelta electoral del 15 de diciembre. A la actividad realizada en el Senado en Santiago asistieron los parlamentarios. Esto como para tener una idea, es porque quieren hacer como el cambio de constitución, ¿no? Se está tratando de que se cambie la constitución porque viene con miles de cosas y trabas desde que está el Pinocho, ¿no? Desde que estuvo Pinocho. Por suerte no está más. Pero quieren hacer una reforma constitucional y bueno, lo primero es una asamblea constituyente que es para ver los puntos a mejorar, cambiar, transformar, no sé. Bachelet dice que quiere, hay una oposición muy fuerte, viste lo que es la derecha en Chile, así que vamos a ver qué pasa y ojalá se pueda lograr eso. Bueno, Paraguay, esto también es el 26. El Frente Guazú calificó como represor y autoritario al gobierno de Cartes. Así se refirió la coalición de partidos y movimientos sociales a la actual gestión de gobierno. En conferencia de prensa, el Frente Guazú señaló al presidente Horacio Cartes. Sí, recordemos que este país ha sido fuertemente dañado, ¿no? En su constitución y muchas cosas más, ¿no? Se lo derrocó al Hugo por vos fijate, por iniciativa y por influencia justamente de Monsanto. De Monsanto, ¿no? ¿Ante quién estamos? Por algo... No, si no es ningún... fuerte, digamos, primero la convocatoria, el acampe dentro de este pueblo llamado Malvina. Y el acceso ahí a la obra. Es importante apoyar la lucha que se está haciendo ahí. Realmente importante, es un eje importantísimo, ¿no? Porque si se lo puede detener o que se vaya del país, sería grandioso. Y sería bueno, solo genial. En Isla Malvina, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es una lucha que se está dando. Es lamentable, pero hay que hacerlo. Porque si no, vamos a terminar sin... Y si no se ponen ahí, lo hubieran hecho ya estarían laburando y esparciendo porquería. Se lo están haciendo nomás, sin tener una industria. O sea, establecida dentro de la región. No, está bien, claro. Todos los agrotóxicos y todo eso llegan de vía no sé dónde, claro, que lo hacen, pero lo tiene y están. Las semillas transgénicas están y los productos transgénicos que consumimos, hay algunos que están ya. O sea que es una lucha que pareciera que fuera como que ya perdida, como decías vos, con el Futura Manual. Pero nunca se da por vencido, ¿no? Y nunca se da por perdido nada. Bien. Ecuador, no, Perú, perdón. En Perú. Sí, dice esto también el 27. Jueces exigen nivelación salarial y protestan frente al local del Tribunal Constitucional. En Perú sí ha habido bastantes huelgas últimamente. Este miércoles un grupo de jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima realizó una protesta frente a la sede del Tribunal Constitucional. Y nada, los jueces haciendo un reclamo, raro. ¿Cómo estarán las cosas, no? Ajá. Luego, Ecuador, ahora sí, esto también es el 27. Partido oficialista analiza revisión del Código Orgánico Integral Penal. Principales dirigentes y congresistas del partido oficialista Alianza País se reunieron en las últimas horas para definir las observaciones al proyecto del Código Orgánico Integral. En Nicaragua, esto es también el 27, culminó el foro latinoamericano contra el abuso sexual. Ah, está bueno esto. A ver, vamos a abrir ahí un poquito. Y dice, casi 400 personas participaron en el foro latinoamericano contra el abuso sexual realizado en la ciudad de Managua. Los días 21 y 22 de noviembre. Las ponentes de Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Argentina y Nicaragua analizaron la situación de abuso sexual infantil en la región latina, los avances y obstáculos. Como resultado del diálogo, se coincidió en que los países se cuentan con marcos jurídicos muy buenos, pero su mayor problema está en su implementación por falta de recursos y de voluntad política. Lo mismo que pasaba con la que hablabas hoy vos de la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Viste? Durante el foro contra el abuso sexual, simultáneamente se realizaron distintos paneles o mesas de diálogo sobre investigación, atención, prevención, relación con el Estado y otros. En la mesa de prevención participó el colectivo de mujeres de Matagalpa, compartiendo su estrategia de prevención, y al cierre del primer día presentó la obra de teatro sobre abuso sexual, La Historia del Silencio, donde las participantes comprobaron la eficacia del teatro como herramienta de sensibilización. En la mesa, claro. ¿Te acordás de lo que nos contaba Javier sobre el teatro de la opresión, el teatro de opresión? Sí. De dramatizarlo, ¿no? De lograr hacer una obra con las cosas que pasan cotidianamente, ¿no? Como sea abuso o violencia, poder dramatizarla, participar en eso, visualizarlo de afuera y poder buscar y debatir, ¿no? Una solución mejor, está muy bueno. Sí, nunca vino Javier, pero no importa. En la mesa de prevención también participó Marta Cecilia Rendón, proveniente de México, donde dio a conocer la propuesta de la Psicocartoon, una organización no gubernamental que elaboró el modelo de prevención multimedia. ¿Eres valiente? Di lo que sientes. El Foro Latinoamericano contra el Abuso Sexual concluyó con la firma del acta de conformación de la Red Latinoamericana. Su principal expectativa es reconocer el aporte de la sociedad civil en el abordaje del abuso sexual y su actuar en la denuncia, prevención y acompañamiento de los sobrevivientes. Buenísimo. Esto, bueno, salió allí en Pulsar y, bueno, continuamos con la... En Colombia, ¿no? Otra noticia, realizan proyecto para mejorar la vivienda de personas con discapacidad. En la ciudad colombiana de Medellín se está realizando un proyecto llamado Mejoramiento de Viviendas Sin Barreras, con el objetivo de beneficiar a las personas con discapacidad. Uruguay. Uh-huh. El Senado votará la legalización del consumo de marihuana. El oficialista Frente Amplio planea tratar el proyecto en un máximo de 15 días. Así lo informó el senador Luis Gallo a la agencia de noticias argentinas Telam. Muy bien, ojalá que eso llegue a toda Latinoamérica. Así se termina de un poco misma manera, la, y sí, podamos el tráfico, en la paz. Corrupción, por lo menos algo. Y claro, y que se fomente el autocultivo, así tal ya cual. No depender más de la venta. Y que se dialogue de qué sirve la planta, para qué sirve la también. Planta, qué es lo que hace la planta, qué es lo que puede ayudar a la sociedad, la planta. Uh-huh. Las plantas sí, tienen mucha una buen peña que no sabe. Todas, claro, todas por igual, ¿no? No es que hay una, es increíble, esa es una más. Pero hay tantas, como vos decís, que llamadas malezas. Imagínate, veces... viene siendo consumida de hace miles de años. Sí, como 5.000 años, ¿qué? No sé, se ha hecho papel, se ha hecho de mil cosas. Pero sí, los barquitos que venían de allá, de Europa, ¿qué te pensaba que eran hechos? ¿De qué? De celulosa. Celulosa de cáñamo. Aguante el cáñamo. Honduras. Xiomara Castro aseguró que le robaron al triunfo al pueblo. Sí, eso en Honduras, qué bronca, loco. Ayer yo estaba leyendo en un diario El Tribunal Supremo Electoral reconoció ganador al candidato oficialista Juan Orlando Hernández. El anuncio del tribunal se produjo el mismo domingo con 24% de los votos contados. Horrible. También recordemos terrible. Que en Honduras también pasó lo mismo que en Paraguay, ¿no? Un fraude terrible. Bueno, sí, pero viste quién es. Xiomara Castro es la, bueno, la esposa, decir eso, la compañera de Zelaya. Ah, y por eso lo bajaron. Por debajo de, todo el pueblo estaba en la calle, convocatoria. Y ahora hay una. De cajón que ganaron. Sí, sí. Y lo bajaron de vuelta. Por eso ella denuncia un fraude. Y además ahora había una convocatoria para una asamblea popular en las calles. Ni hablar. Que ojalá se logre. Porque nada, es una falta de respeto a la gente. Ya en Honduras. Bueno, sí. Ojalá que se revierta eso y que no permita que suba el otro los sangres. Perú. Organizaciones agrarias exigen al Congreso aprobar ley de seguridad alimentaria. Moisés Quispe, coordinador nacional de la Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú, criticó la lentitud de los parlamentarios que hasta el momento no aprueban una ley sobre la seguridad alimentaria en el país, acá vecino andino, que están las bases de y las semillas, ¿no? Criolla, como le decimos acá, o originaria, increíble, la que tienen ahí de papa y maíz y diversidad de quinoa y la que vos quieras, increíble, igual que Bolivia, tienen la base de comidas caseras, ¿no? Sí. Qué bueno la comida casera. Bueno, a ver, Brasil. Bueno, mira, dos muertos dejó el colapso de una estructura en el estadio Itaquerao. La caída de una grúa provocó el derrumbo de techos en el estado de San Pablo. Estadio de San Pablo, como decía. Estas instalaciones en construcción son las designadas para recibir la apertura del Mundial de Fútbol. Es una desgracia porque lamentablemente falleció dos personas y justamente quienes son los que mueren. Viste, siempre la misma. No es que se va a quebrar la grúa, cosas. No, claro, no. Hay gente de locos que estaban laburando ahí. Y la ligaron. Pero bueno, también esto es el espejo de lo que está pasando en Brasil, que siempre estuvimos dando noticias sobre tanta guita, tanta inversión en super mega estructuras para un mundial que dura no sé cuánto. Y fíjate lo que duró, ¿no? Se le cayó un estadio gigantesco donde iba a ser la inauguración y ahora más guita, ¿no? Otra vez para están eso. Lavando dinero a dos manos, sí. ¿Qué le pide? No, y bueno, y por el otro lado la gente que se opone, ¿no? Que no quiere saber nada con que, pará, están construyendo allá, yo tengo el ruido en la panza, no tengo mis necesidades básicas, tengo prohibido agua. El agua, tengo, claro, saltamos con la misma. Hay una sequía impresionante. No hay agua, no hay esto, no hay lo otro, y esto, ay sí, se mandan su estadito. No, igual va a tener repercusiones, yo estoy casi seguro que el año ya que viene... Ya lo está teniendo, ¿no? Van a hacerse escuchar, los brasileños, ojalá. Bueno, Venezuela. Organizaciones de trabajadores apoyan las medidas económicas del Ejecutivo. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela declaró que apoyará las medidas económicas que viene aplicando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Sí, porque hay unos... Está medio... No digo parecido acá, pero hay unos, mucha presión desde las corporaciones que manejan... El transporte de alimentos y hay una guerra económica media que, ¿no? Con inflación también y está grave la cosa. Y esta, bueno, esta nota que está en la página principal, esta Perú dice 37% de mujeres entre 15 y 49 años de edad, ¿no? Ha sido víctima de violencia. Ha sido víctima de violencia familiar, ¿no? ¿Viste? Sucede, sí, es una estadística heavy la cosa, ¿eh? Esto que viene la iglesia diciendo que hay que casar, si no sé qué más, cuidado. Sí, hay que ir transformando. No, además, si tuviste una violencia ya de chiquito, ya que nunca la supiste, Sí. Canalizar o. No sé. En estos casos, los responsables de la violencia física y o sexual fueron el esposo o la pareja de la mujer. Esto en la estadística que te acabamos de leer. Así lo revela un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El estudio también indica que el 42% de las mujeres víctimas de violencia no fueron a la escuela o no tienen ningún nivel educativo. De igual manera, se reveló que el 75% de las mujeres agredidas fueron a buscar ayuda a una comisaría. Las agresiones que recibieron las mujeres fueron clasificadas como empujones, golpes y patadas. También fueron atacadas o amenazadas con diversas armas como cuchillo o pistola. En muchos casos las mujeres fueron obligadas por sus parejas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Según el estudio, el mayor porcentaje de mujeres maltratadas en Perú se encuentra en el departamento del Cusco, con un 51%. Apurímac con 50% y Junín con un 48%. Precisamente en Cusco, diversas organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres presentaron un plan a las autoridades regionales para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Katy Maliki, representante de la ONG feminista Flora Tristán, destacó que este plan de propuesta ha sido elaborado por las propias mujeres organizadas del Cusco. Ojalá que se revierta, y esto, bueno, esto es en difícil, Perú, pero los sí, porcentajes confiamos. Son altos, no solo en Perú, sino en todo Centroamérica y Latinoamérica, inclusive acá en Argentina también. Nada más que a veces las estadísticas no depende de quién las haga también. Sí. Y sobre todo que no hay apoyo, no apoyo político, una decisión más, una gestión más fuerte en el que se permita que se corte todo esto. Además de, como decís vos también, hacer también una limpieza, una canalización interna a cada persona de que por qué carajo estás causando dolor sobre el otro, ¿no? Otra persona. Seguro que sufriste, sufrís o estás sufriendo. Sí. Bueno. A, E, O, A, E, I, O. Y bueno. Pasamos un tema y ya nos vamos yendo porque son, mira, 19:08. Ahí está Javi con cara de... Che, ¿qué hacen acá todavía ustedes? Sí, claro. Así que en Nicaragua hubo una caravana de madres, perdón, en busca de sus hijos, que parte con rumbo a México. Ajá. Que esto es una nota que en Argentina también reprimen un acampe contra Monsanto, esto que lo que habíamos dicho. Uh-huh. Y mira, a ver si podemos poner un cachito esta. Sí, es importante hablar en contra de Monsanto porque ya sabemos, si quiere podemos tener, pero fa. Argentina reprime un acampe contra Monsanto. La agresión de un grupo vinculado al sindicato de la construcción Walker intentó expulsar la protesta. El acampe frente a un predio en construcción en Monsanto lleva más de un mes en la localidad de Malvinas, Argentina. Los activistas de diferentes agrupaciones denunciaron que fueron agredidos este jueves por un grupo de 60 personas. No sé si se podrá escuchar algo. Ponemos un toquecito a ver qué onda. ¿Si se puede escuchar? Sí que se puede escuchar algo. Bueno, ahí está cargando, dice Esther Quispe, integrante. Se escucha muy bajo, Javi. El volumen es pichín, pichín, pichín. Sí. No, la compu no va a salir nada. No, está muy bajo. Pero bueno, más básicamente es el comentario sobre la represión que hubo por parte de sindicales o tercerizada. Ahora se está llamando así, se terceriza la represión, ¿no? Sí, no mandamos a la policía para no quemarnos el gobierno nacional o estatal o provincial, lo que sea, pero mandamos matones por detrás, donde le pagamos los mangos. Sabemos, a ver, por esto, te metes en Monsanto y hay que hablar de un montón de cosas. Que, sí. Que bueno, por un lado prometen al Estado una soberanía alimentaria, ¿no? Porque vienen de encima también con un discursito, sí, ya, sí. ¿No? Pero con un planteamiento, digamos, industrial, porque claro, tienen el maíz transgénico, que bueno, el productor que cede las tierras tiene... Sí, se vuelve como un esclavo, donde sí, vos lo usaste, sos un esclavo. Sos un esclavo, igual vas a tener tu Hilux, vas a tener tu cuenta bancaria, vas a tener... Pero solamente para quedarse con las tierras, porque encima está unido... Hay un montón de cosas, mirá, qué sé yo. Capaz no, un día, está bien, si querés el próximo lo hacemos, traemos un informecito con audios y un montón de cosas de Monsanto, porque hay para hablar desde 1942 y mucho antes de todos los experimentos que hacían los nazis. De los nazis mismos, exacto. A los judíos que agarraban, al primero que agarraban, vos sos judío, tum, pum, y lo metían ahí y le hacían un montón de cosas. Ya desde ahí empieza. Se les ponían, le transformaban las genes. Vietnam lo usaron casualmente para hacer todo el tipo de experimentos que podían hacer, matar los cultivos de la gente vietnamita que eran campesinos. Sí, quemar, ¿no? En napalm. Todas esas porquerías, así que... Todas las guerras han traído la implementación de supuestas nuevas y hermosas tecnologías después de unas guerras donde han matado y aniquilado a personas. Vamos a ampliar este tema. Ojalá que próxima, esto sirva para que se discuta en los ámbitos que tenemos de reunión, de abrir conciencia al otro. Uh-huh. Y de saber que el otro también tiene la oportunidad de pensar un poquito y saber cómo se está encauzando esa vida que tanto amamos, ¿no? El buen vivir. Y queremos, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? De verdad que queremos el buen vivir, porque lo tenemos todo. O sea, la Ñuque Mapu tiene todo. Deje bueno, de joder. Y si tenemos ese conocimiento, como decías vos, ahora que viene una época en que viene gente de afuera, recibámoslo con alegría y con esto, ¿no? Con información para que abran su mente y su cabeza un poco más. Bueno, pasamos al tema entonces. Pasamos un tema y después nos vamos. Claro. Gracias a vos. Bueno, son las 19:16 y Hijos del Camino llega a su fin, y o sea, el ciclo del programa, y bueno, estamos re contentos porque que está contento. Porque la tierra nos regala todo, la sonrisa, el amor, el cariño, las raíces, las cosas que nos hacen bien, el agua. La pileta, el río, el bosque, Rayen Mapu.